Día. Días, mira vos con la cara de boludo, ¿eh? Buen día, Ricardo. Mira vos con la cara de boludo. Bueno. Nunca vi a tanta gente tan contenta por un empate. Qué raro, ¿no? Qué raro es todo. Y es una pulseada muy fuerte para mí. Entonces, este hombre no está de acuerdo con su gobierno y votó en contra, está bien. No es lo normal, no es lo lógico. Pero... No es lo normal con la conducta partidaria a la que estamos acostumbrados, aunque él no es del mismo partido, es de la Unión Cívica Radical, justamente. Pero me parece muy bien a mí que haya un gobierno, y no voy a decir dividido, porque esto es lo que... Se opina diferente. Nada, sí, claro, que uno opina según sus convicciones y para eso está el Congreso. Lo que me parece es que... bien. Es más, también me parece bien que haya lobby, que el gobierno hable con uno, hable con otro, que se te doy esto para que vote así, que no, que, sí. Que haya ese tipo de negociaciones. Sí, es lógico también. Me parece que lo que pasó es lo más sano que podría haber pasado, que cada uno se hinche para el lado que realmente quiere hinchar, ¿no? Lo que pasa es que en este país, si el que no razona, que es la mayoría de la gente, es traidor, hijo de puta. Sí, claro, y encima, justamente lo que hablábamos el otro día, cuando, creo que era con Nelson Castro, cuando sacamos el tema de la lealtad peronista. Los peronistas, ¿cómo se van a poner con este muchacho? Sí, lo van a matar. Bueno, ya Pichetto había dicho, en las notas anteriores a la votación, siempre el oficialismo se mostraba confiado. Dijo, no, vamos a ganar, vamos a lograr los votos. Ahora, Pichetto dijo, en caso de no lograr los votos y en caso de empate... Si Julio Cobos vota en contra del proyecto oficial, tiene que renunciar. No, bueno, claro, sí, dijo él. Dijo. Claro, sí. Claro. O sea, es una manera de presionar. Pichetto, el jefe de la bancada de senadores del gobierno, dijo, si él vota en contra, se tiene que ir. Y Pichetto cuando habla, habla por otros. Es casi infantil ya el peronismo. Es como que pan y queso, sos de mi equipo, no sos de ninguno. Sí, sí. Eso es que se agarra como un berrinche infantil. Y no debería ser así. Y vos bueno, podés tener una reacción, pero después viene la reflexión, la calma, y tratar de sacarle la cosa adelante, ¿no? No, esa parte no la tienen. No quiero decir los peronistas no la tienen. Quiero decir, esta gente, por lo menos, que está llevando a cabo o que está llevando adelante estas cosas, no la tienen. Entonces, o estás a favor o estás en contra. Ver la cara, me imagino a Kirchner y a Moreno viendo en un plasma en la votación, sí, sí, sí, sí. Y que Cobos dice negativo, y que se le cae la quijada, se le salen los ojos. Yo igual... Pásame la pinza de hielo que me voy a cortar los huevos. Pásame la pinza de hielo, te digo. Creo también que fue una oportunidad para Cobos personalmente para aprovechar la oportunidad de justamente y capitalizar cierto poder político, porque en teoría él llega, pero si iba yo como vicepresidente también ganaba Cristina. No llega como alguien decisivo. Yo creo que y llega, ahora sí. Llega como un Barreda. Que lo echaron de su partido, lo basurearon acá y dijo, ah, sí, claro, ahora van a ver. Ahora le capitaliza todo el poder político ¿así? Que podía. No, así yo no. Por eso digo, no es tampoco inocente la votación de Cobos. No, nadie dijo que fue inocente. No, ya lo sé, pero... Hay varios temas a tocar. Lectura. El tema, no, si Cobos lo hizo por venganza, por diva, por Barreda, por lo que fuere, es un tema. Pero el tema a votar es el siguiente. Yo estoy convencido de que Cobos estaba en contra del oficialismo, por eso hace rato que está teniendo unas fisuras muy importantes, no es de ahora. Sí, bueno, no le invitan a las reuniones de gabinete, no existe. Ahora, ¿cómo viene siempre la historia con los vicepresidentes? Porque pasó con Menem, le pasó con Duhalde, después le pasa con Rucauf, a De la Rúa le pasa con Chacho. Y porque es un paternalismo total, es como que el papá le dice al hijo mayor, varón, vos y yo no estoy, encárgate de todo, pero mientras él está... El hijo no tiene ni voz ni voto. Uh-huh. O quizás, me gustó la analogía, pero por ahí también sirve como matrimonio. Es como el vicepresidente es la mujer, lo tienen en la casa, sí, lavando los platos. Es que ya acá cosas. Hay matrimonio, entonces es hijo. Sí, claro, esta es como la segunda, no sé qué. De todas maneras yo pienso que, es el hijo mayor, de todas maneras yo pienso que es... Yo le voy a hablar a la señora presidenta. Señora presidenta, usted... usted va a pensar que esto le salió mal, y sabe que le salió muy bien, nada le podría haber... Es ideal lo que le pasó. Yo, si fuera usted, estaría contenta. Porque demuestra que... Usted puede demostrar ahora que escucha a todo el mundo, que usted es demócrata, que a pesar de una llamada, entre comillas, traición de su vicepresidente, usted lo va a mantener. Lo va a mantener, ¿no es cierto? No va a ser tan infantil de decirle, ahora te vas. No, por favor, no haga eso, señora presidenta, porque entonces ahí sí nos fuimos al carajo otra vez. Yo se lo pido. Esto es una carta abierta oral. Oral es mejor. Este hombre salió del ostracismo, déjelo actuar, para algo lo nombró. No sea así, esto es una gran oportunidad para usted. Son esas cosas que decís, por ejemplo, cuando a mí me agarró la alcoholemia. Vos sabés que cuando a mí me agarró la alcoholemia, hace dos o tres semanas, un mes y medio, yo venía con los frenos mal, estaba mal de frenos el auto, muy mal de frenos. De hecho, habíamos pensado dejarlo en el centro. Pero estábamos muy cansados y dijimos, bueno, no va a haber nadie en la calle, vamos despacito. Y para mí fue una providencia que me agarrara alcoholemia. Gracias, alcoholemia, lo digo en serio, sin ironía. Y esto puede ser una providencia. Uno a veces piensa, puta, míralo, no llegó el ascensor, tengo que bajar por la escalera. Y a lo mejor el ascensor se caía. Yo creo que si usted hubiera ganado, el oficialismo hubiera ganado por el sí, no hubiera habido un empate... no iban a ir bien las cosas. Se le iban a inflar, con todo respeto, le digo, las tetas, se iba a sacar pecho, usaba tetas como sinónimo de pecho, ¿no? Iba a sacar mucho pecho, se iba a inflar como un pavo en Navidad, y no le iba a hacer bien. En cambio, yo creo que ahora la va a nivelar esto. Sí, sí, sí. Tiene 50 y pico de años, señora presidenta, no se ponga como una nena, yo terminé. Perdón, te decía, sí, es como casi el bife a tiempo, te diría. Sí. Ese, el bife a tiempo y la trompada del huevón al soberbio que lo carga todo el día y se da vuelta y le pone una mano y el soberbio tiene que recular y dice, sí. Ah, soy un boludo. Lo que pasa es que cuando fuiste tan soberbio, sí. Se nota mucho más que fuiste eso y tu autorreferencia, sí. O como te ves a vos mismo va a ser... soy más boludo todavía. Pero lo puede hacer de a poquito, si es inteligente. Usted no, nunca se olvide, señora presidenta, que usted es política. Esto es casi un sinónimo de hipócrita. Casi, dije, no escuche solo lo malo, escuche lo bueno, le estoy diciendo casi. Bueno, vamos a decirle, es un sinónimo de actriz. Y yo como actriz se lo digo. Actor, Fernando. Pues lo mismo. Trate de ahora salir grande de esto. Tiene que salir grande. Ahora, su primer discurso tiene que ser en voz baja y reina total. ¿Quiere que le asesore? Voy para allá, Mire que estoy acá a 10 cuadras. Cristina, voy para allá si quiere. Yo le enseño a ser una reina. Usted no sabe, ya ve las veces que me tocó a mí, que me encajaron un huevazo en el ojo. Y hay que salir reina y hay que decir, bueno, está bien. Contrátelo, señora, sí. Porque... Sí, claro. Sabe. Si tiene que... La que vivió en Rock and Pop. Si algo tiene que vivir, si algo tiene que hacer hoy, darse cuenta, es justamente ser eso, política. Claro. Y dar vuelta a la situación y casi anunciarlo como un triunfo. ¿No sabe cómo cuando lo que le pasó con el que silbaba, cómo se llamaba? El que silbaba en los pasillos. Gepeto, Jerén, el... ¿Cuál? El Orrequián, no me acuerdo. ¿Me pasó? Gasparré, señora, me pasó con Gasparré. Me encajó un huevazo y salí divina. En serio le digo, yo le ayudo si quiere. Hoy tiene que salir con un taller, yo le digo cómo tiene que ser hoy, a ver. Damas y caballeros, el señor Peña asesorando a la señora presidente. Sí, para que busque algo para anotar. Sí, vaya a buscar, sí. Nada, no, ¿para quién le va? Ah, claro. Lo grabo después. Está grabado. Mire, hoy un taller, té con leche. Ya la gente al ver el taller té con leche dice, reina, Inglaterra, té, leche. Sale al balcón con el... No salga al balcón, no. Balcón hoy no. Borre, tache. Nada de... Balcón hoy no. Más europeo tiene que ser hoy la... ¿En el Salón Blanco? Sí. Tampoco. Yo diría en su despacho. ¿Por qué no hace como Clinton y como Bush? Una cadena que salga al jardín. En su casa. Salga al jardín. Mire, no le aconsejo. Si está como el día. No le aconsejo. Que tenemos una primaverita invernal. salga, señora, con una, mire, tache todo, salga con un delantalcito y unas flores, como que viene de recoger flores silvestres de olivos, y con el pelo, salga muy despeinada, con un lindo pañuelo de seda, si quiere el Louis Vuitton, Hermé le dejo, salga y diga, ah, diga, claro, lógicamente, pero si esto es una democracia, yo respeto la decisión del Congreso y ahora vamos a trabajar juntos todos. Perdón, me tengo que retirar, muchachos, tengo que ir a trabajar, tengo que terminar de cortar las últimas flores porque hoy tengo un almuerzo con mi familia y me voy ya a trabajar con Cobos, con todos los diputados. Adiós, viva la Argentina. Eso, eso, señora, tiene que hacer, eso. Qué gracioso. Mira vos la cara de boludo. Me retrotraigo al martes. El eje del discurso de Néstor Kirchner fue: nosotros, a diferencia de ellos, sí, y guarda, vamos a respetar lo que decía el Congreso. Y guarda, sepárese de su marido de una vez por todas. Blanquéenlo. Yo sé. Es el momento de blanquearlo. Sí, yo sé que andan como el culo. Sepárese, sepárese. Después usted me llama a mí y me dice: ¿qué hago yo con mi socio? Y con mi carrera teatral. Sepárese de una vez, es un... Al final ahora usted está quedando como una paparruchada. No, no, sepárese de ideológicamente. ¿Quién es la que manda? Yo, dice la Kirchner. Es que ella siempre, históricamente, ha mostrado ser una mujer criteriosa... Con poronga. De opiniones firmes... Bueno, después cuando su marido asumió el gobierno entró a desbandarse un poco con el tema de que siempre la prensa nos está atacando, están en contra nuestro, o en contra de nosotros, no sé cómo lo diría. De nosotros, no nuestro, dirían. Ella por eso. Y después ahora la presidencia no se ha visto mucho, pero quizás si ella retoma sus orígenes de cuando era una senadora peleadora en el Congreso, con ideas propias, etcétera, puede hacer algo más que estando todo el tiempo... manejada, o no te digo manejada, pero influida por Moreno, Kirchner, Delía, etcétera. Si las mujeres por lo general son más, mucho más criteriosas que los hombres. Sí, pero hay mucho olor a huevo en ese gobierno, lamentablemente, y mal huevo. Eso es lo que digo, Moreno, que lo saque cagando. Moreno, pero es muy difícil. Sí, difícil. Muy difícil, puedes sacar cagando a un hombre, a dos, pero a cinco pelotudos, con un complejo de machismo, y, no, pero es muy difícil. Ojo, de todas maneras lo puedes hacer. Sí, ojo que ese tipo de hombres... Casi te diría, tememos a una mujer enfurecida. Con dos gritos, por ahí todos hacen violín en bolsa y se van, ¿eh? Sí, claro, no es el tipo de hombre que soy yo, señora. Tienen... son tan machistas como cagones. Sí, son muy cagones. Es cierto. Más a una mujer. Es su gran oportunidad, señora presidenta. Limpia, fuera. Cambio de gabinete, acá mando yo. Miren hasta dónde me trajeron, tiene que decir. En este programa muchas veces hemos comentado qué ganas de ser mosca para estar en la habitación. Creo que nunca más que hoy. Te dije, Néstor, que no íbamos a ganar. Sí, pero no se tiene que quedar en una discusión de alcoba hoy. Es verdad lo que dice. Yo estoy de acuerdo con Diego. Tiene que limpiar el gabinete. Claro. Sí. Tampoco hoy, pero de a poquito, porque si no van a decir se armó la gorda. De a poquito, tampoco le digo dentro de 3 meses. No. En los próximos 20 días limpia el gabinete. Y por otra parte, me parece también importante cómo reaccionen los dirigentes agrarios. Digamos, cómo toman esta victoria, con qué responsabilidad la asumen. Estos 18 minutos del parquímetro han sido un consejo, un mensaje del parquímetro a Cristina Fernández de Kirchner, que esperamos lo tome al pie de la letra, ¿no es cierto? Y va a ser lo mejor, nosotros sabemos mucho de manejos políticos. Sí, nosotros... Estar en un programa de radio es bastante parecido a un gobierno, ¿sabes? Hay que estar en todo, hay que ver por dónde se compra la gente, hay que ver ese. Vamos a poner una cancioncita de Eurogroove, cualquiera, por ahí cualquiera que está bueno ese disco. Bueno, Palito, ¿y el mensaje tuyo? ¿Cómo es un botón? Bueno, no... Es un botón, Cobo, te vamos a romper la cabeza, loco, ¿qué te pasa? Te vamos a reventar, loco, ya sabemos dónde vivís, te vamos a romper la cabeza, loco. Hijo de puta, Cobo, hijo de puta, puta que lo parió. Cobo, hijo de puta. Estamos hablando de democracia, por favor. J'ai pris tant de chemins, on dirait que se mira, me cuide jusqu'à toi. Puis la réponse, tu dis parfois tellement d'incohérence. Quelle élégance, ton rire est comme une évidence. Quand tu t'énerves, on dirait que tu danses. Je voudrais t'épuiser, mais sans souffrance. Dans la transe. De la votación en el río de la democracia. Ay, pero qué podía. Dice Cobos, dijo, es el día más difícil de mi vida. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos, aseguró el vicepresidente. Los argentinos. Cargando. No sé por qué el destino me pone en esta situación. Una mano, por lo menos. Así como me dice Tanda, dígame que va a meter algo. Entonces yo me callo. La vigilia kirchnerista terminó con incidentes. Militantes del oficialismo arrojaron piedras y botellas contra el Congreso. Ahora, pues acá, esto es lo que a mí me molesta. O sea, si, es muy infantil. Entonces, si votan como quiero, no tiro nada. El Congreso es lo más. Es muy infantil, no se puede tener un gobierno infantil. ¿Es así? Muchachos, están locos. Justamente el diálogo radica y estriba en la madurez. Si uno no es maduro, no puede tener un diálogo. Bueno, pero por eso es que no mandaban un puto proyecto al Congreso y hacen todo por decreto, resolución, etcétera. ¿Qué te pasa, cuanto... vos con los putos? Perdón, Robert. Pero en cuanto tienen una negativa, entran a tirar piedras contra el Congreso. No se puede así. Si no, es como el nene. Mirá, a ver si me podés entender. Es difícil que me entiendas, pero es muy fácil el ejemplo que te voy a dar. Es muy fácil. A vos también te lo doy. Son unos putos. No, escucha, vale. Escucha. Si vos sos un nene que no entra en razones... y querés cruzar la calle, y yo te explico y cruzar, no me queda más que pegarte. Y eso es porque vos no sos un adulto que entiende. Te tengo que pegar. El diálogo empieza cuando hay razonamiento. Si vos entendés que no tenés que cruzar la calle porque viene un auto, ¿qué es eso? Te tengo que pegar si soy tu papá, o te tengo que zamarrear. Y yo quiero evitar eso, entonces quiero dialogar con vos. No cruces la calle. Sí, ¿qué es eso? No, porque te va a pisar un auto. No, quiero pisar. Es para matarlo. No. Entonces no pueden tirar piedras porque el Congreso no reaccionó como ustedes quisieran. Imagínate, yo no veo a la gente del campo agrediendo al Congreso porque el Congreso dijo que sí. No lo veo. De hecho, ya las cámaras que tomaban a la gente del campo y a la gente del oficialismo eran totalmente diferentes. La actitud. Yo creo que vos ves las dos imágenes, no te digo yo quién es quién. Ojo, no vamos a los ejemplos. También había señoras paquetas que no tenían nada que hacer ahí, que iban con un gorro de paja a mostrar sus dientes recién hechos, obviamente. Estoy hablando del viejito de campo, del señor de campo que trabaja, no hablo de la conchuda que gritaba ¡el campo! Hablo de la gente de campo de verdad, no estoy hablando de la gente que vive en Libertador y Ocampo. Es mucho más confiable y más amigable que la gente peronista o la gente oficialista. Eso también es un tema. Y lo que pasa es que los oficialistas o los que estaban ahí instalados en la carpa, o sea, claramente reciben plata para estar ahí, porque ¿cómo te mantenés en una carpa durante dos semanas sin trabajar? O sea, el gobierno los mantiene de alguna manera para que estén ahí movilizados, y los otros, en mayor o menor medida, es un reclamo que lo hacen genuinamente porque les toca un interés económico. Está bien, nadie lo niega. Y quizás su interés económico es excesivo y están ganando demasiado, lo que fuera, pero no deja de ser un interés propio. En cambio, los otros van a defender el interés de otros. Por eso que uno reacciona violentamente y el que defiende el interés propio tiene un poco más de fidelidad y dice, bueno, entonces perdí esta batalla, ¿cómo hago para mejorar mi situación? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Juan Butilovsky. Las 18 horas, por eso me quedé dormido. A vos te digo, Juan, sí. Eso es una intoxicación. ¿Cómo no, fue una autocrítica respecto de mi falta de educación cívica. Recién conocí a senadores por TN después de muchos años, así que fue básicamente una autocrítica. Tengo que ver esto, tengo que entender qué pasa con un poquito más de criterio y potencia. Y lo viste todo. Todo, y respecto de lo que decían recién... Así, todo, a ver, ¿y qué? ¿Te sentaste en un sillón tipo Bart Simpson? Y me iba por tener las dos televisiones encendidas con... ¿Cómo las dos? Ay. Y la del cuarto y la del living, al lado del kitchenet. Decí pieza, Juan, no te dejes, necesitamos de estos putos. No, muy forzado me salió el cuarto. Pieza. La de la pieza estaba alta la del comedor mía. Aguante, Juan, decí pieza, loco. Somos los únicos peronistas acá. ¿Y tu hijo? ¿Cómo dormía? No, la parte de madrugada la vi en la cama. Ah. ¿Y tu hijo tiene un cuartito solo? No, en el living con la cuna. No hay cuartito del nene todavía. Lo que quería decir es, así como... Chau, chicos. No, perdón, estoy ahorrando. Así como demostró falta de... Yo no lo puedo creer, no es el cuarto del bebé. No, pero tú, son como 30 metros cuadrados el cuarto, tiene la cocina al lado, lo único. Chicos. Así como esta gente mostró falta de cordura arrojando piedras... Se fue, mira cómo... No, indignado. Después le va a dar, lo voy a buscar, no se preocupen. Como perdido, como si fuera un mazazo en la cabeza, iba así deambulando. ¿Qué vos en este momento, Fernando? Mira cómo tiene la cara, mira, no lo puede creer. No me gustó ni un poco lo Eduardo Bussi también cuando estaba perdiendo la votación diciendo... Sí, me están diciendo algunos muchachos que tal vez quieren cortar la ruta, loco. Si vas a apretar nombre propio y con cojones, como hizo Néstor equivocadamente. No extorsiones sutilmente porque tampoco estuvo bien de ese lado la actitud. Estoy de acuerdo, sobre todo cuando los móviles iban justamente a prender, a prender mecha, ¿viste? Claro, que le iban a buscar, le iban a chicanear. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Está gritando. No, no, te quedó como loco. Van perdiendo, le decían los movileros, parece que un cierto senador, bueno, cuando fue lo de Sadi, fue claro, sobre sí, todo. Sí, sí, a ver, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo se escucha? No tiene cuarto para el nene, Juan. No tiene cuarto, no lo puedo creer. No tiene cuarto para el nene. Siguiendo con el tema del día. Le dice a los productores que no pueden tener. No, está hablando con todo el mundo. Mira, Patricia la agarró, ahora le está quemando la cabeza a Patricia. Pero es muy feliz en esa parte, avísenle que está muy cómodo. Está como loca. No. Y otra cosa que yo me quedé viendo también a los senadores. No olvidemos quiénes son, digamos, no convirtamos ahora a los senadores que apoyaron al campo en referentes de la libertad, porque escuchando el discurso de Chiche Duhalde... Juan, ya hablé con mi constructor. Ah, viene. Sí, te va a hacer de... Creo que le va a hacer un cuadro, le van a quedar ambientes muy chicos, Fernando. Y bueno, no importa. Claro, hablé... está bien, un biombo. 7:30. Hablé con Cristiano Connor y con un constructor. Vamos a hacerte una cocinita. Vos no comes mucho en tu casa. ¿Qué necesitas? Se la pasa cocinando. Bueno, heladera, cocina y bacha. Y te queda un cuartito para la cuna. No, no podés, Juan. Bueno. Que le hagan placar. Métanle en el placar. Simplemente quería decir eso, que no convirtamos tampoco a los senadores que votaron en favor del campo en referentes de la libertad, porque tienen todo su pasado y, sobre todo, escuchar el discurso de Chiche Duhalde. No hay que convertir a nadie en nada, hay que saber que todo el mundo acá fue una sola pregunta, ¿sí o no? Claro, punto. Totalmente. ¿Sí o no? Y hay que respetar el sí y el no. Después, ¿dónde metiste el orto? ¿Qué recibiste antes? Importa que es el sí o no, por algo estás ahí, ahora hay que lidiar con el presente, ¿sí o no? Y se votó sí y no, y ahora hay que hacer de esto algo bueno. Era tan sencillo en el fondo. Sí, después de escuchar todo era, muchacho, sí. Lo abrimos, lo mejoramos y lo sacábamos, no estábamos forzando nada más que esto. Esto debería haber sido solucionado en una semana, no en 3 meses. Tenemos auspiciantes. El Parquímetro. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos al segmento Renault Minuto. Con la música que querés escuchar mientras esperas el service de tu auto en Renault Minuto. Renault Minuto. Tu música te trae ahora en exclusiva este solo de guitarra. Renault Minuto, la forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro ELF por 100 pesos, con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 al 17 de agosto de 2008, inclusive para operaciones a realizarse solo en taller Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto, mano de obra e IVA para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral ELF, origen Argentina, para vehículos con motor de 1600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en taller Renault Minuto, Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Alegría desde 1890. Gimnas, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Creo que seas consecuente con lo que decís siempre y bueno, que te retractes con la opinión de Cobos que tenías, como me retracto yo con lo que pensaba de este hombre, ¿no? Realmente para mí, el tipo va a hacer historia. Quizá hoy no se dé cuenta de muy bien lo que pasó, pero el tipo tuvo unos huevos increíbles. No me retracto, tiene cara de buen mudo. La cara la tiene. Leona Lewis, la nueva voz inglesa que conquista al mundo, llega a la Argentina con su álbum de voz, Spirit. Incluye el hit Bleeding Love. Leona Lewis, Spirit. Conseguilo en CD o envía la palabra tomo al 99599. Gancia Movie Mix. Sebastián Juan de Caro. Tato Giovanni. Coctelería. Sí. La combinación perfecta. Gancias Móviles. Todos los jueves en Perros de la Calle. Gancia. Principio del juego. Es muy bueno lo que acaba de decir el oyente, y esto es un poco la punta del ovillo de por qué ya tengo ganas de dejar la radio. Hace muchos años, creo que estaba nada más que Perico presente, de todo el equipo que tenemos hoy. Estoy hablando del 99 exactamente, cuando recién empezaba a salir al aire Delia Dora de Fernández, la primera o la segunda vez que salió, casi la linchan. No sabían a quién linchar, por supuesto no conocían ni mi nombre. Pero vinieron tres o cuatro personas a la radio cuando ella dijo en un momento, ¿cómo era que decía? ¿Cuántos desaparecidos fueron? 30.000, ¿no? Sí. 30.000 desaparecidos fueron pocos. Este país tendría que haber llevado... Que obviamente no es algo que yo piense, pero sí es lo que piensa esa gente. Y yo compongo mis personajes fielmente a lo que... con una fidelidad absoluta a lo que piensa esa gente. Entonces no voy a hacerlos tibios. Y me acuerdo que se armó un quilombo tremendo, hasta que de pronto tuve que explicar que era un personaje y que esto es un juego. Es un juego, esto es un juego, hay que entregarse al juego, es el juego de los personajes, el juego de las sillas. Y este oyente lo interpretó mal. Primero de todo, yo nunca hablé de Cobos, habló la Mega. Tiene una cara de boludo. Y yo nunca opiné de Cobos, jamás opiné de Cobos. Nunca opiné de Cobos, nunca dije nada de Cobos. Entonces dice, espero que te retractes de lo que opinás de Cobos. Yo no opiné nunca de Cobos. Estoy de acuerdo con Cristina que tiene cara de boludo. Pero nada más, nunca opiné de Cobos. Así que, si no empiezan a volver a jugar, yo me voy a casa con mis útiles, guardo todo y se acabó. Claro, pues se hace muy difícil, porque es una ensalada en la cual yo no quiero participar. Bueno, no dijo Fernando, por eso se refería a la Mega. Yo acá soy una simple herramienta para que hablen los demás, punto. ¿Cómo opino yo? Eso es otra historia, tenés que... cuando opino crítica. Yo, claro, como que crítica, exactamente. O yo cuando estoy con mi voz, acá. Pero después son... cuando hablan otras personas acá, son las otras personas. Y eso es lo que tienen que entender. Si no, viste, soy Rolo Villar. ¿Querés armar un verdadero compilado? Anda a www.pepsimusic.com.ar. Elegí las bandas y armá los días. Podés definir la grilla del festival. Invita, claro, para clientes City. 15% de descuento. Pepsi Music 2008. Este año, la maratón de la música la corremos. ¿Sabías que si tenés un Claro con factura fija, podés tener hasta 10 números Claro para hablar gratis? Sí, hasta 10 números gratis. Vos elegís el destino que querés según el abono que contrates. No importa si son familiares, amigos o compañeros de trabajo. Con Claro, tenés más beneficios. Soy Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Los destinos libres de Claro para hablar y enviar SMS varían según el abono contratado. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro. Este día histórico, el cual me puso realmente muy contenta porque uno siente que bueno, las cosas pueden llegar a cambiar. Lo felicito porque el comienzo del programa fue excelente. Diego, Fer, se pasaron. ¿Por qué no van ustedes a ocupar una banca? Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Perros de la Calle. Gracias por venir, Poca. Por favor, un placer, Andy. Poca es muy abierto, Poca no, lo has hecho, sí. Poca es cool, Poca no lo ve, pero Poca es padre y la nena es como... Bueno, ya me ha pasado cuando empezó a ir a bailar y demás que me agarró cierta angustia. Dije, estoy pariendo a la niña. Y niña, que no la va a tocar ni un chabón. Claro, no me coparía que sufra. Ahí creo que me metería, lamentablemente para ella, porque seguramente me va a decir, ¿qué te metes? Pero digo, si yo la veo mal, ahí creo que sale. Se acaba el humor, no, todo. Claro, por lo menos para hablar con él, ¿viste? Perros de la Calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián Dicaro, Cayetano, 8, Metro. Perros de la Calle, ¿un destino incierto o un recorrido original? Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la Calle, Metro, 95.1. Sonido Urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Vivi, The Tarantino Experience. Todos los éxitos, toda la inspiración musical del genial director. The Tarantino Experience. Todas las canciones que hicieron de su gusto musical un género. The Tarantino Experience. Conseguilo ya. The Tarantino Experience. Y las buenas ligerías. ¿Qué podemos hacerle al nuevo Kangoo 2? Mirando, nos dimos cuenta que el Kangoo tiene dos finales. Entonces dijimos, agreguémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento O, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los 12 tomos de alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos 7 firmas. Y estamos yendo para allá. Nuevo Kangoo 2. Con dos nuevos asientos, entran todos, pero todos. ¿Quieres tener más beneficios? Claro. Es simple. Es claro. Vamos ahora a escuchar el discurso de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para acompañar a la presidenta de todos los argentinos, a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, en la política de distribución del ingreso, de inclusión social. Como ya lo dijo el general Perón, con su experiencia y su sabiduría, fuera de la... con la ley todo y fuera de la ley nada. Y eso es lo que tenemos que respetar, abrazarnos a nuestras instituciones para poder seguir avanzando en paz, en libertad y en democracia. Tenemos que tener muy claro el mensaje que nos dejó el general Perón. Decía, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y esto hoy más que nunca lo tenemos que repetir y tener claro que primero está el la patria, después el movimiento y después los hombres. Y hoy la patria requiere esto. Por eso estamos aquí. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El Partímetro. Coldplay. Coldplay. Lost. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. Doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean oh. Coldplay con esta canción de final de película norteamericana donde el cowboy regresa a su hogar luego de que le fue mal como yuppie en Nueva York. Regresa con el maletín y la pistola, la corbata y el sombrero. I didn't have a good day in New York. I come back to Arizona. Hello, baby. I'm here to say. Juan, dicen, la vergüenza no es ser puto, ni estar a favor del gobierno. La vergüenza es tener la cama de tu hijo en el living, dice Sebastián de Coronado. La vergüenza es el presupuesto, Sebastián. Es igual, la vergüenza es bien Coronado, loco. Juan, no lo puedo creer, dice otro. ¿Por qué no pones al bebé a dormir el inodoro? Total, está calentito y no le entra viento. Pablo, el diariero. Además, se puede limpiar la colita como tú. Información deportiva en el parquímetro. Juan Butilowski, lleno de alegría. Cristina, muy contento, porque mientras el país resolvía cuestiones de fondo, también se resolvían cuestiones de fondo en la Asociación del Fútbol Argentino. Nadie está al tanto, pero ha sucedido algo, no digo tan importante como lo que pasó. ¿Qué pasó? Pero más o menos, porque los futbolistas vernáculos tienen nueva legislación laboral y ahora no peligra el inicio del torneo argentino. ¿Qué pasaba? Había contratos de clubes con jugadores que para los futbolistas estaban obsoletos en cuanto a legislación, contratos que tenían un eje de conflicto que era el siguiente. Una vez que terminaba el contrato entre el club y el jugador, por la legislación local, el club estaba autorizado de manera unilateral a prorrogarlo por 2 años, aumentándole 20% los honorarios. ¿Qué decían los jugadores? Miren, no, cuando termine el contrato, nada de prórroga automática unilateral, yo me quedo con el pase en mi poder y puedo negociarlo con otro club. ¿Qué pasaba de esta manera? Los clubes perdían la chance de vender jugadores y tendían a la quiebra. ¿Qué es lo que se ha resuelto anoche en la AFA, para llegar a un punto común? A partir de ahora, los jugadores de fútbol entre 18 y 23 años, en la edad formativa del futbolista, firmarán contratos como los que estaban vigentes hasta ahora. Por 2 años, por ejemplo, y los clubes tendrán la chance de prorrogarlos de manera unilateral por otros 2 años para conservar el patrimonio y después venderlos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los jugadores mayores de 23 años? Van a poder firmar contratos como en Europa, de 1 a 5 años, y una vez que caduquen esos vínculos, podrán quedarse con el pase en su poder y jugar en donde quieran. Este es el gran punto que se ha resuelto. Hay matices y detalles menores que se están negociando, pero el trazado grueso habla de esto. Contratos diferenciales para los jóvenes y para los mayores. ¿Qué le decís? ¿Por qué hablas? Estoy diciendo que voy con el pronóstico. Ah, bueno, Cristina. Esto es básicamente lo que se resolvió anoche en la AFA y es muy importante. Mar del Plata. Primero de todo le digo la temperatura en Mar del Plata porque salimos ahí. 95.3 en la sintonía. La temperatura en Mar del Plata en estos momentos es de 16 grados 8 décimos. La visibilidad 10 kilómetros. Humedad 79%. En Bariloche la temperatura por el 89.9 salimos. Che, Bariloche, qué calor. 3 grados 8 décimos en invierno. 3 grados. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos ahí hacía menos 7, ¿no? Llegó a ser. Y la térmica llegó a menos 7, sí. La térmica es menos 1 grado, o sea, calor para Bariloche. La humedad es del 83%. ¿Cuánta humedad en Bariloche? Por eso no pasa nada. ¿Y acá, gorda? Bueno, ya voy. Acá la temperatura es de 18 grados 4 décimos, calor también. Y la humedad, 70%. La presión, mire, Mario. Ya está por el piso, te digo. 999 hectopascales. La 100. Por eso hay que tener cuidado. Tome mucha agua, mucho salado. Eso quería preguntarle. ¿Cómo se contrarresta la baja presión, salado? Con sopa. Esta mañana, por ejemplo, yo desayuné con sopa. Una de esas sopas. ¿Una sopa de qué? Esa es la sopa instantánea. Cuy. Sí. Qué ricas que son. A mí me gustan las de tomate. ¿Cómo habrá sudado, Mario? No, la temperatura ambiente. Tibiecita. Sopa no quiere decir caliente. Mira el gazpacho. A mí me gusta la de... Lo que pasa es que no le puede hablar de comida, le tiene que hablar de Boca River nomás. La de espárrago me gusta a mí. Venías bien conmigo hoy, Rubén. ¿Qué te pasa? Que voy a empezar a decir boludo y decir. Tienes razón. Sopa no es caliente, Juan. Es como el aire acondicionado. Es que uno tiene el concepto del el tipo congelado llegando del frío invierno tomando la sopita hirviendo también, pero no. El pronóstico del tiempo para lo que resta del día y para estos días que siguen. Para hoy jueves usted dirá, ay, megahertz, como dice Roberto. Megahertz. Dirá doña Rosa, ¿para cuándo la lluvia? para esta noche, doña Rosa. Para esta noche yo le auguro lluvia. Esta noche cuando estemos en el teatro. Hoy tenemos 2x1, Teatro Socialista, en el Margarita Sirgu. Esta noche cuando estemos en el teatro va a llover. La mínima es de 19 grados para hoy, la máxima de 23 grados. Y se esperan lluvias, reitero, para esta noche. Para mañana viernes se calma, pero baja la temperatura. Mínima 10, máxima 18, igual hace calor. Sábado, mínima 8, máxima 17 grados, parcialmente nublado. Domingo, parcialmente nublado, mínima 11, máxima 16 grados. Bueno, por lo menos tenemos un alivio de este sofocón. Ayer no pude dormir, me cagaron a picotazos los mosquitos. ¿Me sabrías decir si la lluvia que vamos a tener esta noche va a ser así un chaparrón o va a empezar como una garúa? Mira, no ¿cuál sé. Es tu sensación? ¿Qué te dicen los pezones? Es una garúa. Es una garúa porque ya mañana no pasa nada y la temperatura no baja demasiado. Es una mague. Va a ser una lluvia normal. Tengo efemérides si les interesa. Efemérides. Sí, quiero, sí. En el 1800. Tengo mal el micrófono, yo no sé qué me pasa. Parezco Mirta quejándome. Ay, ayer le mandaste una orquídea a Mirta, Fernando. Sí, porque le gustan. Cuando habla bien de mí, le mando. ¿Y con qué motivo habló ahí bien de vos? Habló bien de mí, no de vos. No, bueno, de mí también, che. ¿Qué dijo? Dijo del muro, que dijo, bueno, igual me ganó Peña. Ah, porque vio a la personificación. Sí, dijo, le mando un beso a Fernando Peña, a Guillermito Gil. Entonces, bueno, con la Gil hablamos y dijimos, vamos a mandarle flores. Gil le mandó rosas blancas, que es lo que le gustan a ella, y yo le mandé orquídeas por los martes. Uh-huh. Pero se las ha mandado tú o Fernando. Entre los dos. Entre los dos. En 1801... el químico alemán Valentin Rosse obtiene por primera vez el bicarbonato sódico. En 1841, un día como hoy, 17 de julio, ¿por qué ponen primer número? Se edita el primer número de la revista Humor Negra Punch. Inglesa, ¿la conocen? No, no. Es una revista de humor negro que era... La voy a comprar. Antológico, no, ya no está más. Ah. Punch. En 1843 nace en Tucumán Julio Argentino Roca. En 1860 se registra la primera fotografía de una estrella en el observatorio de la Universidad de Harvard. En 1917, un día como hoy, la familia real de Inglaterra adopta el apellido Windsor. Y el nudo de la corbata posteriormente, que es el más elegante de todos. En 1940, usted lo dice. No sé cuál es el nudo Windsor. El nudo Windsor es el que lleva nudo, justamente, el único que lleva nudo, que se ata. Porque los demás no se atan, se pasan nomás. Y ahí le queda el nudo asqueroso. Es el nudo que yo llamo de bancario. Le queda nudo, cuando no lo ata, le queda nudo de bancario. En 1948, yo como no uso corbata, que me importa. En 1948... No, está bien, es el que yo sé hacer, el Windsor. Es el que yo sé hacer. ¿Vos lo sabes hacer? Sí, es el nudo de corbata. El clásico, el que hacemos todos, la vuelta al rey. Sí, claro. Sí, sí, sí. En el 1948 se proclama la Constitución de la República de Corea del Sur. En 1954, mire, milagros, ¿qué pasó? Comienza la construcción de Disneyland. De Disneylandia. Ayer la escuché con Magda, qué gracioso, me cagué de risa. Sí, nos tentamos todos. ¿Qué dijo? Ahora te cuento. En el 1955... justo un año después, abre Disney World. En 1959 muere Billie Holiday. En 1974 John Lennon es obligado a abandonar Estados Unidos en el término de 2 meses. ¿Por qué? No sé. ¿Por droga? Puede ser. Por marihuana. Obviamente lo perseguían por cuestiones políticas, pero la excusa habrá sido la droga. En 1991, los 7 países más industrializados, ¿se acuerdan? En Londres, un reordenamiento, me puse gutural, de la economía con vistas al establecimiento de un nuevo orden mundial. En 1995 muere Juan Manuel Fangio, un día como hoy. Minuto de silencio. Honores. No. Y por favor, nunca pido nada. Un minuto de silencio. ¿Tiene una... Por favor. ¿Una reseña para hacer, Mario? Perdón. Y ahora, luego de un minuto, sí. ¡Vamos, Fangio, viejo y peludo! Bueno, y rey del bólido, hijo de Loreto Fangio y de Herminia Déramo, fue un pentacampeón. mundial de Fórmula 1 y uno de los mejores pilotos de la historia. Cómo agarraba el volante en la curva, eso es una cosa que nunca me lo voy a olvidar. ¿Eh? ¿Sabés lo que hacía Fangio en la curva? ¿Qué hacía? ¡Aceleraba! ¡Aceleraba! Algo que no le recomiendo a nadie. Claro, eso le iba a preguntar. Pero si vos no manejabas bicho. Por eso le iba a preguntar, justamente, yo no manejo. Aceleraba la curva y así así con el volante, mirá. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Además con la máquina que tenía y la seguridad con la que contaba, ¡qué riesgo! ¡Lo Dios mío! Sí, la verdad, se te daba vuelta ese auto y te dejaba la cabeza en la pista. Y los cascos esos que no protegían. Compitió con cuatro marcas diferentes. Alfa Romeo, Maserati, perdón, se puede decir marca. Sí, usted sabe que sí. Ferrari y Mercedes-Benz. ¿Usted cuál le gustaba más de las escuderías en las que estuvo? Ferrari. Sigo con este, antes que se ponga muy machote esto. En 95 muere Fangio, ya dije. En 97 un astronauta ruso desenchufa por error el ordenador central de la Mir. ¡Qué pelotudo! Bueno. Y en el 98, espectacular show de los Rolling Stones en Málaga, España. ¿Qué tiene de vuelta? ¿Por qué no me cambian la página de efemérides? Es muy chota. Tengo santo. Hoy es San Alejo. A todos los Alejos. Ay, ¿cómo se llama este Alejo? El García Pinto. Que trabajó con vos en este... Ay, yo tengo una laguna. Alejo, porque no se llama Alejo, pero le dicen Alejo, así que también le mandamos el abrazo. Ayer estaba pensando que estamos a fin de julio ya, y nosotros estrenamos La Oscuridad en Música el 24 de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es mucho. Por eso estamos cansados, Cristina. Sí, no sabes, yo que estoy sobre los cascos todo el tiempo. ¿Cómo se llama este chico que trabajó con vos en Sol Negro? Ay, Alejo, un actor argentino. Alejo Ortiz. Alejo Ortiz, un besito también. Salió al aire, sí, ¿no? Teresa de San Agustín y compañeras, son beatas. Y Santa Marcelina, a Marcelina Bonelli le mandamos un beso. No al periodista, sino a la expareja de Peña. ¿Hoy es el día de qué? ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el Día Internacional de los Malabares. ¡Oh, alegría! Llamalo al móvil. Cumplen años. Dolores Fonsi, 30 años. Fernán Mirás, 39 años. Donald Sutherland. Soy de Canelones como Robert Flores, 73 años. David Hasselhoff, 56 años. Kino. Mira, Kino, un aplauso para Kino. Bravo. Que cumple años hoy. ¿Cuántos? 76 años. Y esperemos la comunicación del móvil. Tenemos la comunicación. No, la comunicación del móvil. No, Fernando. No lo podemos. Lo hacemos todos los días. No lo hacemos nunca, chicos. Tomás Franceschín, ¿dónde estás? Fernando, buen día. Estoy en el tren. Estoy yendo hacia Retiro. Y bueno, acabo de escuchar lo que decías, pero bueno, acá estoy. Buscamos otro oyente, perdón, ¿podemos buscar otro oyente como hicimos el otro día? ¿Cómo no? Escuchame, Tommy. Sí. Decí, soy Tomás. Soy Tomás. No, más fuerte. Es que el problema es que hay mucha gente durmiendo en este momento. Es tarde, son las 7:55. Claro. Despertale, sí, soy Tomás. Como yo te estoy diciendo, ¿quién es? Soy Tomás. ¿Quién no escucho? ¿Quién habla? ¿Con quién? Tomás. Hola, ¿me escuchás? ¡Uy, hay un oyente! ¡Bravo! ¿Apareció? Hay un oyente, sí, apareció un oyente. ¿Qué vos? No. ¿Apareció o no? No, apareció. Estoy en un lugar muy igual de... Espera un poquito. ¿Quién te dijo algo de Tomás? Yo dije. Él mismo. Hacía como que hablaba con vos. Escuchó de fondo algo. No, alguien te dijo algo de fondo, sí. Ah, pues era gente hablando alrededor mío. Bueno, escuchame una cosa. Tomás. Tomás, si no haces lo que yo te digo, te echo. Bueno, así se habla, muy bien. Kirchner. Parece la presidenta. Hacé cuenta que está hablando por teléfono conmigo. Sí. Vos pregunta, ¿está Agustina? ¿Está Agustina? ¿De parte de quién? De Tomás. ¿De quién? Tomás. No te escucho, ¿de parte de quién? De Tomás, me van a internar en el ¿Quién sos? ¿Quién sos? Tomás. ¿Quién sos? Tomás. Soy Tomás, ¿quién sos? Soy Tomás. Si me voy, si quieres que me voy. Me estás derrotando. La señora te puso nerviosa. ¿Qué te dice? que me deje de hinchar, acaba de hacer el gesto internacional de dejarse de hinchar con el brazo para arriba. Ah, pero está totalmente loca. Sí, claramente. ¿Y sabes que vos estás sentado o parado? No, parado. Estaba sentado casi milagro. ¿Y qué te está diciendo? Que te dejen de joder, te dicen. Lo tiró por el tren. Lo perdí. Qué miedo. Cortó, es un cagón. No, cortó. La señal. Me enganchó, lo tiró por el tren. Lo perdí. Hola. Qué miedo. Cortó, es un cagón. No, cortó. La señal. Me enganchó de nuevo. Se lo habrá cortado la señal, por ahí pasó por un túnel. Pirucha, ¿eh? Sí. ¿Qué querés que me levante? Decímelo, algo así. Me hace acordar a alguien. Robert. Ah, las 8. Mira mi señal. ¿Cambiaste la alarma? Sí, mira. Ya se fue, una alarma. Si me reíste. Ahí está. ¡Ay! Tengo una alarma, ¿por qué no? Tengo una alarma de hacerme acordar de algo. Cumplen años, chicos, me olvidé un cumpleaños. Hoy soy 49.722, los potos que tomas, siéntate con la mitad. Son muchos. Sí, Tomás. Hay una zona en la que se pierde la señal. Ah, perdón. Me voy. Pero está muy loca, ¿cómo es esa señora? ¿Tiene cara de loca? Sí. Me tendría que correr y te cuento. No puedo, no tengo mucho espacio, pero bueno, es petita. ¿Ella está parada o sentada? Me estás rozando. ¿Me estás qué te dijo? Rozando. No, sí. ¿Qué te dijo? ¿Me estás qué? Rozando. Ah, es una que, ojo que es una loca que a lo mejor... Igual yo no estoy atrás, nada, no la estoy rozando con ninguna parte pudenda. Pero estás loca, mantenete alejado. Yo mandé una al Borda, cuidado con eso, Sí, al Borda, al Moyano. Tené cuidado con él, salite de ahí. Te mando mi custodia si quieres enseguida, No, con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, estabas por darme una orden. Perdón, vos dijiste, llamá a Tomás, dijiste, sí, al malabarista, llamá a Tomás. Que vayas a los malabaristas hoy a decirle feliz día. Ah, bueno, ¿a las esquinas? Claro, a las esquinas. Dale, perfecto. En un rato voy a ver que encuentro alguno. Empiezan a trabajar más tarde, pero creo que ya sé dónde puede haber. Bueno, dale, anda a trabajar urgente, dale. Dale, ¿y qué tenías hoy además? Bueno, hoy tenía varias posibilidades. Iba a ir, por ejemplo, a un evento acerca de Marketing Day, esa es la posibilidad. Otra era ir a buscar hacia perros cerca del Gol. Sí. En la zona de Olleros, y después, si no, era ir al hotel donde están todos los ruralistas y dirigentes en el centro, en la Avenida de Mayo. Pero bueno, vamos con el día del malabarista. La gente sabe ya cómo salió la votación ahí en el tren, ¿qué te parece? No sé, podemos preguntarle a alguien. Y bueno, no le preguntes a la señora. No, a la loca no, con la loca no te metas más. A la loca me dejaste votando. No sabía. No hay que darles, a las locas no les des bola, son muy peligrosas, directamente la justicia. Dale. A ver, perdóname, estamos en vivo para Radio Metro. ¿Sabes cómo salió la votación ayer en el Senado? Sí, a favor de la gente, del campo. Empate, no a favor del campo, un empate. No, a favor del campo. Se empató Cobos a favor del campo. Bueno, está bien, pero salió un empate. No escucho nada, empate. Te pone contento igual ese resultado por lo que veo. Y los senadores sí, pero en caso de empate, desempata el senador y desempató Cobos. Está bien. Sí, hola. ¿Qué está escuchando esta chica? ¿Cómo te va? No, vos hace pequeña encuesta, vos rápido, tranquilo, cortito, no te detengas. Agarra otro pasajero, ¿te parece? Claro, tiki. Perfecto, bueno. Hola, perdón, estamos en vivo para Radio Metro. ¿Sabes cómo salió la votación aquí en el Senado? No. ¿Cómo que no? No sabe. Informale. Se ganó el no. Te informo. Ahora voy a tener que correr a otro sector porque ya escucharon todos por acá. ¿Le informaste o no le informaste? Le informé. Hay un vendedor. A ver quién es que vende. Estampitas. A ver quién es que vende. No, se fue. Estamos llegando a Retiro por la sexta. A ver otro, dale, Tommy. Sí, hola, perdóname. Estamos en vivo para Radio Metro. ¿Sabes cómo salió la votación del Senado? Sí. ¿Cómo salió? Perdió el gobierno. Tuvo que definir Cobos. Bien, está informado. ¿Y una más, te parece? Una más. Dale. Hola, perdón, estamos en vivo para Radio Metro. ¿Sabes cómo salió la votación del Senado ayer? Sí, perdió el gobierno. ¡Bravo! ¿Cómo se enteró? Pregúntale. ¿Cómo te enteraste? Porque estuve mirando la tele y a la madrugada me levanté con eso. Mira vos. Pregúntale si escucha nuestro programa a veces, para decir que no. Perdón, te está perdiendo la señal. ¿Cómo es el programa, el parquímetro a veces? Sí, a veces sí. ¿Por qué? Bueno, claro. Pasámela. Uy, pará, a ver. Te quiero hablar, Peña. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Y no escuchás? ¿Por qué no estás escuchando ahora? ¿No tenés para Walkman? Te regalo uno. Porque, no, me quedé sin pilas. Pero te regalo pilas. Bueno. ¿De qué trabajas? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, ¿viste que una loca recién le gritó a mi movilero? No, ahora no, no. Ah, eso fue lo que se escuchó acá. Eso. Lo mandamos a sacar culos. Como es esto, nunca se sabe lo que pasa. Puede estar cualquier loco gritando. ¿Qué edad tenés? 34. ¿Y de qué trabajas? Estoy trabajando en una editorial. ¿Cuál? Ediciones SM. Mirá vos, sí, la conozco. Muy bueno, muy bien. Bueno. Me alegro mucho. ¿Hasta qué hora trabajás, querida? Hasta las 5:30. Pero si es una vieja, Fernando, ¿cómo vas a decir hasta qué hora trabajás, querida? Soy una vieja. ¿Tenés familia? Tengo familia. ¿Estás contenta con el resultado o no? La verdad que sí. Bueno, te mandamos un beso. Yo también, te mando un beso grande y muy bueno escucharte. Adiós, querida. Un beso. Otra vez, adiós, querida. Y esa le dice a los pichón. Son todos viejos. Tomás, te mandamos un saludo. Hasta luego. Son las 8:05, damas y caballeros. Tengo un tránsito corto. Así es la mañana, perdón. Están cortadas las zonas aledañas a la Quinta de Olivos, el frente por Maipú y 300 metros por la Avenida del Libertador. ¿Por qué? No sé, pero cuando veníamos para acá lo vimos y sobre todo estaba cortado, pero no había nadie protestando o reclamando o festejando. No corten más. El país tiene que funcionar, señores. Fuera cual fuera el resultado de la votación, de esta votación, el país ahora debe comenzar a funcionar. Ya hemos perdido demasiado dinero y tiempo. Lugones con un carril reducido por obras. Recordemos que esto será por un año. Panamaricona con algunas demoras. Los accesos a la ciudad se van cargando y ya están cargados. Lugones, ya he dicho, la autopista Richeri de La Plata con tránsito cargadísimo, trenes, subtes y premetro funcionando con normalidad. Último momento. Accidente en San Isidro. ¿Pero dónde, chicos? ¿No se sabe todavía? Es en la Panamericana. Después accidente. Vamos a ampliar. Uh-huh. Accidente en San Isidro en la Panamericana. Chocaron dos autos y una moto. ¡Qué barbaridad! A la altura del Shopping Soleil. Chocaron dos autos y una moto. Todo está bastante caótico, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Es una rata en el estudio? No, perdóname, soy yo. Tengo, lo que pasa es que tengo la alarma, no la sé poner, entonces me hace snuce. Claro, no la sé poner, entonces me hace snuce. Ya tomé el cóctel. No le hables al teléfono, idiota. No tomes varias veces al día, Robert, ¿eh? Tenemos que darle un feliz cumpleaños muy importante antes de ir a la pausa. A Marta, la mesera de la baranda. ¡Ey, Martita! ¡Feliz cumple! Si usted va a la baranda a comer, a Marta, le da un saludo hoy. Marta, la mesera mítica del restaurante La Baranda en Martínez. Llame, 4793-2424. Vamos a llamarla, a ver si está Marta ahí. Debe estar. No debe estar. Tan temprano, no. No. ¿Abre para desayunos La Baranda o no? No, ¿cómo va a abrir para desayunos un restaurante? Y que no lo sé. ¡No! ¡Carlitos te mata! Está haciendo las compras. ¿La Baranda? ¿Hola? Hola. ¿La Baranda? No. ¡Ay! ¿Qué habrás marcado? ¿Qué? Te habrá salido del inconsciente un número cualquiera. ¿Qué chongazo atendió? ¿Qué marqué? A ver. Con medio que estabas hablando cuando marcaste, entonces no prestaste atención. Fue el inconsciente mismo que marcaste. ¿Quién atenderá ahora? Nadie. 807. Sí, ya están limpiando. ¿Hola? Sí. ¿La Baranda? Sí. ¡Feliz Carlito! Soy la Mega. ¡Hola, Mega! ¿Cómo te va? Estamos saludando a Marta, Carlitos. Pero no está. Le di feriado a Franco hoy. Pero feriado le dio. Sí, feriado. ¿Estará escuchando? Ya le dije, lleva al nene al colegio, Mega. Dale, Marta, feliz cumpleaños. Decile feliz cumpleaños, Carlitos. Yo que le diga feliz cumpleaños, ya se lo dije anoche a las 12:01. Marta, feliz cumpleaños, Marta. Feliz cumpleaños. ¿Sabés, Carlitos, Fernando, al hacer lo que dice el bicho acá? Preguntaba el bicho si la baranda está abierta para desayunos a la mañana. Por favor, decirle que venga, que le prepare un desayuno, no como en esa porquería que come por ahí. Ahí está, perfecto, Carlitos, te tomo la palabra, un día de estos pasos. Pero veré que vas a ver qué vas a comer, vas a ver qué desayuno te hago. Bueno. Chao, Carlitos. Te mando un abrazo. Hoy voy a estar ahí 14:30. Te espero. Adiós. Un abrazo. Sí, porque es mi rutina de jueves, ¿viste? Los jueves yo 14:30 ya empiezo con la rutina. ¿Sos rutinaria? Sí, soy muy rutinaria. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Alegría desde 1890. Kings, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Expresión Metro. Llega a Buenos Aires. Claudia Anderson. Presentando Homeland. Anderson. En vivo. 27 y 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. Adquirir tus entradas en el teatro por sistema Ticketek. Vas a querer estar ahí. Basta de todo. Basta. Flor de la B. Hola, Flor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Cuando estuvimos en los Martín Fierro y ganamos, subimos con una persona. Conocimos tres minutos antes de que suba. ¿Era de Atlas? No, fue de Atlas hace 20 años. Años. ¿De que viste la viste te ponen gente de Atlas y vos le tenés que pedir el certificado de función? ¿Nutria o papeleta? No, Nutria es más divertido. Juan Carlos Calabró. Iliana Calabró. ¿Por qué? Porque es la hija. Percorre la hija. Iliana Calabró. Karina Jelinek. ¿Por qué? Porque canta tan mal como ella. Karina Olga Jelinek. Belén Francese. ¿Por qué? Y porque es más boluda que ella. Belén Francese. Fernanda Cachefón. ¿Por qué? Lindo culo. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito, la especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés ser parte de la maratón de la música? ¡Corre! Métete en www.pepsimusic.com.ar. Podés participar con tu banda, ser el músico invitado, el presentador. Podés armar la grilla de los días. Hay concurso de letras, es un festival con infinitas posibilidades. Invita, claro, para este City, 15% de descuento. Pepsi Music 2008. Este año, la maratón de la música la corremos. Ayer tenía cara de boludo, hoy no. Hoy por ahí tenés más cara de boludo vos. No sé por qué será esto, ¿sí? pero es así, por ahí porque nos sentimos aquello que no nos interesa la política y tenés que obligadamente ver, porque se te meten en tu casa, viste, de una manera terrible todas estas cosas. Mañana vas a ser un ídolo de vuelta por lo que dijiste, pero bueno. Es muy importante no esperar temperaturas bajo cero para proteger el radiador de su auto. Mejor agregue TIR y evite los problemas que provoca el frío. Con TIR mantiene todo el año la temperatura ideal del motor. TIR es protección. Es de Bardal. ¿Qué podemos hacerle al nuevo Kangoo 2? Mirando, nos dimos cuenta que Kangoo tiene dos finales. Entonces dijimos, agreguémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento O, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los 12 tomos de alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos 7 firmas. Y estamos yendo para allá. Nuevo Kangoo 2. Con dos nuevos asientos, entran todos, pero todos. Al periodista deportivo de Fernando, que no decaiga. Yo conocí a Titi Fernández cuando vivía en un departamentito muy chiquitito con su esposa y su hijo. Y hoy es un gran periodista deportivo, así que seguí adelante, pelea y que las cosas con el tiempo vienen solas. Ahí está Juan, la chica Titi en el baño. No, lo que tenemos que hacer es averiguar a dónde vive Titi ahora, porque sí, por ahí es un gran periodista deportivo, pero sigue viviendo donde vivía. No, hizo caja Titi, está muy sí, bien. Sí, igual, querida, de verdad tiene razón Palito, con ese ánimo no le das ánimo a nadie. A Arnet, la banda ancha de Telecom, presenta Da Vinci, el genio, la exhibición, vida y obra, inventos, instrumentos de vuelo, máquinas, ingeniería militar, obras en 3D, el hombre vitruviano, y descubrir los secretos revelados de Mona Lisa. Todos los días, de 10 a 22 horas, el Abasto Shopping, invita City, 15% de descuento. Da Vinci, el genio, la exhibición. ¿Que todos tienen lugar en la casa para que el hijo tenga su cuarto de entrada? ¿Que se casaron en un departamento de 5 ambientes? Déjense de joder. Perdóname. Vamos, señora. 6 meses o 9 meses al hijo, un rato en el living, hasta que te podés mudar. No, perdóname. Por eso yo no tengo hijos, ¿te das cuenta? Porque hasta no tener una vida moral asentada, hasta no tener una casa como la gente, claro, hasta que yo no me deje meter cosas por el ojete, yo no puedo tener un hijo. Y a vos, hasta que no tengas un cuarto, no puedes tener un hijo. Ese nene después sale confundido. No, te, se hace te lo dejo a tu casa hasta que compramos drogadicto y skinhead. Y cuántos nenes en tu casa. Toda la Buenos días, mi nombre es Leo. Bueno, les quería contar que la verdad hoy estoy contento de ser argentino. Es uno de los primeros días en mis más de 40 años que me pasa esto. Estoy contento porque tenemos democracia y que se pudo votar y que pudo pasar algo positivo. Alanis Morissette presenta Flavors of Entanglement. Incluye su nuevo éxito, Under Man. Disponible en CD y CD doble de lujo. Alanis Morissette es Warner. Muy bien, Membrives, ahora tenemos por fin la reunión del año y nos vamos para arriba, Membrives. Casino, Bahamas, la zunga, Membrives. No se olvide que después. ¡Ay, Membrives! Claro, jefe, no nos para nadie. Hola, sí, Manu. Ah, ¿en una hora? Perfecto. Jefe, me va a tener que disculpar, pero el... ¡Y el yeah! No va a poder ser. ¡Y menos el yeah! ¡Ay! Es así, ¿qué vamos a hacer? Dejas todo por tus amigos. ¿Tus amigos dejarían todo por vos? Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber comunicación previa sobre venta menores de 18 años. ¿Querés duplicar tu carga siempre? ¡Claro! Con Claro, cada recarga de tarjeta que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. Es simple, es claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. No mire televisión. Infecta. Mire el parquímetro. Mire radio. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice en su tapa virtual, porque todavía no ha llegado la tapa física. Hay diarios en la calle. Se retrasó todo. Y no están en los kioscos los diarios. Que nos llame Pablo el diariero y nos cuente qué diarios llegó y qué cuál no. Sí, Pablo, recuerde que usted es una muestra 4010-7272. 4010-7272 es el mensaje, el número del contestador para que usted deje un mensaje. 4010-7272 por SMS. 4477 anteponiendo la palabra par. 4477 anteponiendo la palabra par. Y por correo electrónico elparquímetro@metro951.com. elparquímetro@metro951.com. Dice Clarín. Extraña muerte de una turista inglesa. Fue en Buenos Aires en 2007 y ya hay polémica. Creo que esto fue en Iguazú. En las cataratas del Iguazú. Ahora te amplio la nota. Me lo has contado tú. Sí, cuando estuve me lo contaron a mí. ¡No puedes decir con ánimo! ¡Dilo con ánimo, por favor! ¡Pareces la que acaba de llamar! La señora que habla... Y bueno, también apoya a Juan. ¡Pareces la señora que acaba de llamar! Bueno, no tengo por qué. No creo en el... Creo en ser natural. Contenido, no gritos. Por favor. Contenido. Se definió la votación a las 4 y 25 de hoy, dice Clarín. Crisis política. Cobos votó no y fracasó la ley. No. Que la historia me juzgue, voto en contra. Así el vicepresidente salió, selló el destino de la ley de retenciones. La votación había terminado empatada en 36. El debate en el Senado duró 18 horas. La decisión es un durísimo revés político para el gobierno, que enfrenta disidencias en el peronismo y el alejamiento de algunos aliados. El campo y la oposición, grandes ganadores en la pulseada que duró 128 días y conmovió a la sociedad. El campo festejó en Palermo y en el Congreso hubo protestas kirchneristas. Bueno, esto es a lo que yo me quería referir. Ahora vamos a ver si puedo leer la frase del día, está jodido. Lupa, no tienen una lupa. No, en serio, no tienen una lupa. No, Becky, a los anteojos de Becky. lo que yo digo ahora, señora, un consejo humilde de este mexicano que vive en la Argentina, señora presidenta, cuidado ahora con los barrabravas que trabajan para ustedes. Cuidado ahora que no vayan a salir a cagar a palos a todos y a romper la ciudad. Cuidado ahora. Ahora sí es momento de ponerse los pantalones, señora, y decirle a todos esos barrabravas, esos matones que trabajan para ustedes, cuidado, cuidado, porque no se puede así. Porque si no, hablamos de un infantilismo total. Por si no escuchó más temprano, señora, le repetimos el consejo que le dimos a las 7. Sáquese a todos los que tenía encima, a Néstor, a Moreno, a Moyano, a Delía, sacátelos de encima a todos. Empezá vos, hacé la tuya, que antes eras muy piola. No la tutés. Sí, está bien. Sí. Joven. Eso también lo vamos a cambiar. Y acuérdese, es lo que le dije hoy, es un momento increíble que le está tocando. Sea reina, esto es genial, esto es como cuando me pasó a mí se lo repito por si no estaba escuchando. Cuando a mí me agarró alcoholemia, yo lo tomé como una bendición. Una oportunidad. Porque me andaban mal los frenos, fue una providencia. Esto es lo mismo, puedes sacar un muy buen provecho de esto. La frase del día la dijo, a ver si puedo. Becky, ¿cómo ves con estos anteojos? Tan turbios. No, por más que la veas es imposible porque por la definición del gráfico son píxeles, no vas a leer nada. No, pero se ve un poquito. Necesitaría una lupa, pero con una lupa la leo. Bueno, ahora me voy a trabajar en eso. Mira, yo te lo agrando. A ver, vamos a ver si podemos leer el quién dijo de Clarín. Son las 8:21 mientras nosotros trabajamos para usted. Ahí está, a ver. Ahí se lee, Diego. Sí. ¿No ves lo que te digo? No, vos pensás, parecen letras, pero no, son píxeles. Manchas. Pero igual se puede leer, a ver. Tiene pocos DPI. Inventala, porque si vos podés leer eso, de puta. A ver, gire. Bueno, por ahí el nombre lo podés sacar. Frase del día. Jorge. Permiso, José, ¿eh? No sé, no se puede, no. Ese... Juan, achicar un poco. Parecen del FBI, parecen del parecen la serie Discovery Channel. José Arce. ¿Quién es José Arce? No. Jorge Arce. ¿Quién es Jorge Arce? No, estamos inventando. No, perdón, esto no es Arce. Cristina Fernández. Es una Y esto, ahí se, algo así. Ay, qué bueno, ahora saber qué dice, ¿no? Bueno, a ver, abajo debe haber un clarín. Oyente con clarín en mano en este momento, sí. Si salió, por favor. Algún clarín en mano, 40107267, la radio pidiendo periódicos. 40107267, la radio pide periódicos. Tenemos, mientras, La Nación. Conmoción política a las 4:30 de hoy, Cobos votó en contra y el Senado rechazó la suba de las retenciones. Después de un empate 36-36, debió desequilibrar el vicepresidente, que la historia, me perdone si me equivoco, dijo, es un duro traspié para la presidenta. El jefe del bloque oficialista había advertido que el gobierno quedaría herido de muerte. La derrota en su versión más increíble, escribe Martín Rodríguez Yebra, tensa espera en el campo, perdón, del campo, en Palermo, los líderes ruralistas siguieron desde los bosques la extensa sesión. El gobierno en sus horas de mayor angustia, gestiones contrarreloj, el kirchnerismo y el agro volvieron a las calles, militantes oficialistas seguían la vigilia en las carpas, en el obelisco, presencia ruralista. Perdón, tenemos un oyente con el clarín en la mano. Sí, buenos días. José Arce, es el fileteador, el que hace los filetes. Ah, ¿viste? ¿Qué dijo? Yo tenía razón. Decime que lo amo y nada más. Chao. Pero no, ¿qué dijo? Uy, no entiendo. No, no, creo que ella escuchó Dios. José Arce y dijo quién es José Arce. No tenía el diario y la frase. ¡Dios mío! Esta es la gente que no escucha el programa, nada más lo oye y luego viene, entiende todo mal. Oyente con clarín en mano, por favor que llame a la radio 4010-7267. Porteño sin clases, los maestros de la ciudad realizarán hoy la primera medida de fuerza del año. Termino ya con la nación, en Estados Unidos no disimulan. En junio los precios aumentaron 1,1%, la mayor inflación en 25 años. Cierro la nación. Sí, oyente con clarín en mano. ¿Hola? Buenos días, ¿cómo le va su nombre? Pablo el de Herido de Almagro. Pablo, ¿qué pasó con los periódicos? No salió todavía el Clarín, Dick, me estoy haciendo una manuela con cuatro manos. No salió ni Clarín ni Nación, nada. La Nación llegó Popular, llegó La Crónica, que parece un diario de hace dos días atrás. Porque... A ver, Pablo, léenos los periódicos. A ver, Crónica. Crónica. Dice Crónica. El día de hoy en tapa grande, Senado, dramática definición. Pelea voto a voto en la Cámara Alta para aprobar una polémica ley de retenciones. Después de muchas idas y vueltas, la posición del santiagueño Rached resulta decisiva. Completamente viejo porque se va. Claro. Ya está. Rached fue uno de los indecisos que votó en favor del campo y forzó el desempate. Exactamente. Después tenés escándalo internacional por muerte de turista inglesa en Buenos Aires. ¿Dónde fue? Para autoridades argentinas, la víctima falleció por causas naturales. En Gran Bretaña denuncian que fue drogada y abusada sexualmente. ¡Ay! ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? Amplía la noticia, Pablo. A ver. A ver, página 8-9. A ver, ¿dónde fue? La misteriosa en Buenos Aires, de una turista inglesa. ¿Pero dónde? Ahí está. Ocurrida en la ciudad balnearia de Eastbourne, dice. Ella vivía ahí. Pablo, no sirve ni para leer un diario. Pablo, vamos. Pablo. Pero vaya que los vende, ¿eh? Pero escúchame. No, Pablo, listo. $5. Chao, Pablo, chao. Chao. ¿Qué más tenemos? A ver, llamemos a la redacción de Clarín, a ver, espérate. A ver qué dice. Sí, no puede ser, yo me quiero matar. Quiero ver qué es la frase del día. No hace falta, déjame. A ver qué dice. Usted se ha comunicado con Diario Clarín. Si conoce el número de interno, márquelo ahora. O aguarde y será atendido por operadora. Era una turista. El informe dice que murió por sobredosis de drogas, pero los padres... ¿Hola? Sí, con la redacción, por favor. No hay nadie a esta hora, señor. Perdón. Primero, soy señorita, soy periodista de Clarín. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? Habla de Fernanda Iglesias. ¿Con quién hablo? Usted no es Fernanda Iglesias. Yo soy Lourdes. Lourdes. ¿Y por qué tiene ese tono tan así, tan imperativo? No, para nada, bueno. Señor. Estamos equivocados. Escúcheme una cosa. Soy señorita, no señor. No, es problema suyo. Si es señor o señorita, eso es problema suyo. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué está mal porque ganó el campo? Para nada. ¿Y usted qué le pasa? ¿Cómo es esta la manera de atender? Mire usted. ¿Cómo atiende así? ¿Estoy tan pedo? Y más o menos, estoy muy bien y muy despierta y muy bien. ¿Pero cómo lo va a atender de esa forma en un diario? Usted no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué en serio tiene un carnaval en contra? Por favor, ¿me pasa, por favor, con algún periodista que se encuentre? ¿Le hablo de una radio? No hay nadie, señor, a esta hora. Acaban de retirarse a... Deje de decirme señor, porque entonces yo le voy a decir a usted cosas que no le van a gustar. ¿Por qué de hecho me dice señor? ¿A usted le parece que yo soy un señor? Hola. No. Está loca esta mujer. ¿Cómo van a atender así? Sí. Pero está en pedo. Mal empernada. Qué poca atención al cliente, ¿eh? Pero viste cómo se me subió. Pero enseguida. Así Hola. Hola. Hola. Señor. ¿Quién habla? Hola. Señor. No me jodas, Pablo Zucca. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Hola, Clarín? Me cortan ahora. ¿Qué están locas? De nuevo, vamos de nuevo. Sí, yo no puedo creer. Pero está bien, poné el llamado entero, pero se me subió una moto. No hay nadie, señor, pero está bien pedo. Más como conoce la voz de los periodistas de la colección. Usted no es Iglesias. Usted no es Fernanda Iglesias. ¿Qué pasa? Sí, eres que sos prima de Van Lourdes. Lourdes. Usted se comunicará con Diario Clarín. Si conoce el número de interno... ¡Loca de mierda! ...o aguarde y será atendido por operadores. La municipalidad, parece. ¿Quién es? Menos mal que nos llamó... Estelita, porque Estelita sí tiene voz de señor. ¿Qué tiene? ¿Hola? Hola, ¿Diario Clarín? No, señor, está equivocado. No, no estoy equivocada. Igual te dijo, señora, es un avance. Pero en vez de cortar puso el teléfono, el home. Llama vos, Peña, llama vos. Ahora sí, te atiende. No, sabemos allí nadie. Perdón. Primero, soy señorita, soy periodista de Clarín. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? Hola, Fernanda Iglesias, ¿con quién hablo? Usted no es Fernanda Iglesias, yo soy Lourdes. Lourdes, ¿y por qué tiene ese tono tan así, tan imperativo? No, para nada, bueno, señor. Estamos... Diario Clarín. Si conoce el número de interno, márquelo ahora. ¿Qué carajo? Será tenido por operadora. Vos que sos suavecito, Fernando, sí. Si le podés sacar algo bueno. No, es que ya deben haber dicho que son mamás. Enseguida llaman, le dicen, no, es Peña que se llama del programa. Le voy a mandar a la mierda. Clarín, buen día. Sí, buen día, por favor, con Gabriela Zaidón. Hola. Sí, aguárdeme, por favor. Sí. Es otra. No era Lourdes. Ahora vos tenés que llamar de vuelta, amiga. Sí, ahora me llamo de vuelta. Me voy a quejar, usted debe haber dicho me voy. Se fue al baño a llorar. No, esta no llora. No, ya te pasó con el interno y vas a caer en la casilla de mensajes y lo haces con un mensaje. Claro. Voy a llamar de vuelta yo, para. Voy a llamar de vuelta yo. ¿Cómo atender así? Ahí voy, ¿eh? Decirle que no te llegó el diario, que está como loca, que necesitas saber que... Usted se comunicó con Diario Clarín. Ahora va a atender ella de vuelta. Interno, márquelo ahora. O aguarde, será atendido por operadora. ¿Pero cómo la atenderás? No, se puede creer. El gran diario argentino. ¡Los gritos! Nunca le sonó tanto el teléfono. Gracias. ¿Usted le conoce la voz? Sí. ¿Hola? Sí, por favor, con redacción. Te hablo de una radio, Radio de Rivadavia. Queríamos saber los titulares porque no salió el diario. Aguárdame un minuto. Premios Clarín 2006. Era la misma igual, ¿eh? Era la misma. Se le entendió. Sí, era la misma. Yo creo que sí. Sí, era la misma. ¿Hola? Aguárdeme un minuto. Conchuda. Llamamos por otro teléfono. Hola, este es el 7382. Inés. Mensaje, me comunico. No puede ser que no podamos hablar con la redacción de Clarín. Es que no hay nadie. ¿Pero cómo no va a haber nadie? Y por eso un día Fernando trabaja en Canal 12. Pero tiene que haber alguien. No hay nadie. Pedí por clarín.com. No sé si funciona en el mismo edificio, pero ahí sí tiene que haber gente. Ah, sí, ahí estuviste bien. Gracias. Ay, bicho, por fin. Hace 6 meses que no pegabas una. Pero con esta lo sé, pero bueno. Gracias, estoy aprendiendo acá. Si conoce el número de interno, márquelo ahora. O aguarde y será atendido por operadora. Recuerde que hoy tenemos Teatro Socialista. Hoy 2x1, Margarita Xirgu. Hoy comenzamos la tanda de teatro. Ya nos vamos, ¿eh? Nos queda septiembre nada más. En agosto terminamos. Clarín, así que... buen día. Sí, buen día. Con clarín.com, por favor. Sí, con... Esta sí, por fin. Te lo único que viene un trato. Ni siquiera amable, un trato. Pero no un destrato. Hola. Hola, clarín.com. Sí. ¿Cómo te va? Habla la productora acá de Peña, de la Metro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué decís, querida? No podemos leer lo que dice Roxana, me llama. No sabemos lo que dice al pie el diario. dice la frase del día, no se lee, porque como no llegó físicamente el diario... Sí. No, no podemos leer porque está pixelado. ¿Qué es lo que dice? ¿Me decís? Porque Peña está como loca. José Arte... ¿Viste cómo es el puto? ¿De Rosana Galeano eso? No, en la... Sí, eso, eso. ¿La edición impresa? En la edición impresa. Mentiría si dijera que la extraño. ¿Y quién lo dijo? El marido de Rosana Galeano. ¿Y cómo se llama? Arce, José Arce. José Arce, me repetís otra vez, por favor, que Peña está como loco, viste cómo es el puto histérico. Sí, bueno, la verdad es que nosotros estamos un poco complicados con todo el tema del Senado. Ya lo sé, pero haceme un favor. Que la extraño. Mentiría si dijera que la extraño. ¿Cómo es tu nombre? Gracias. Rosario. Estás al aire, Rosario. ¿Cómo es tu nombre, Rosario, y el apellido? Gracias, hasta luego. Se inhibió Rosario de Clarín.com. Gracias, Rosario.com. ¿Qué dijo entonces? Mentiría si dijera que la extraño. Lo dijo José Arce. Dijo José Arce. ¿Qué programa? ¿Qué programa de radio trabaja tanto para usted? ¿Qué programa de radio? Dígame usted, con los huevos en la mano y las tetas en el corazón, trabaja tanto para usted. Somos un orgullo nacional. El parquímetro donde todo es posible. Gracias, señoras y señores. Lo hacemos todo para usted. Oferta bonita, se encuentra siempre. Yo quiero también un poquito que le estupe, me pica todo el culo, que me lo va a este culo. El parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Nos divertimos, ¿no? Sí, estuvo lindo. ¿Te gustaría subir a tomar un... Abre comillas. ¿Café? Cierra comillas. Pero tomar café era la noche, ¿verdad? Pero no pasa nada. Es solo un... Abre comillas. ¿Café? Cierra comillas. Mejor dejémoslo para otro día. Bueno, como quieras. Punto final. Hay oportunidades que una vez que pasaron, pasaron. En julio puedes tener tu Peugeot 206, 307 Sedan o Panel Furgón con el parentalito bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com para los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 2 de julio de 2008 hasta el 31 de julio. De 2008. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sony Ericsson presenta su nuevo disco, Autumn Remix 2008. Incluye Fly Over the Rainbow Remix por Yves Larose. Together, lo nuevo de Bob Sinclair, featuring Steve Edwards. Uninvited por los Freemasons. Y Tocas Miracle 2008 por Fragma. La edición limitada de este disco viene con la revista Remix 142 de regalo. 36 megahits de otoño. Autumn Remix 2008. Compactos en kioscos y disquerías. Torres de Manantiales presenta El Maravilloso Mundo del Mago de Oz. Un super programa temático para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Comedias musicales, entretenimientos, paseos y actividades recreativas y deportivas en el Club de Mar. Para los grandes, el mejor centro spa y terma marina. Torres de Manantiales, 4372-9260. ¿Buscas un trabajo para crecer? Hacelo en el sitio que más crece. Entra en www.empleos.clarín.com y encontrá todas las búsquedas laborales de las empresas líderes del país. Entra hoy mismo, carga tu currículum gratis y empezá a postularte. ¿Buscas cambiar de empleo, de jefe o de compañeros de oficina? Encontrá lo que buscas en www.empleos.clarín.com. Metro 95.1 Weekender. Metro. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Zulli. Sábados y domingos de 12 a 20 horas. Otro sonido. Update. Info musical. Lanzamientos discográficos. Cine. Agenda. Weekender@metro951.com. El fin de semana de Buenos Aires. Weekender. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Tres! Y si llevo cuatro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Tres! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Para dos equipos Motorola, te llevas 3. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Por más frío que haga, que su auto arranque sin problemas, agregue anticongelante TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal. El especialista en protección de máquinas y motores. Panamericana, esto es un desastre. Atorada absolutamente toda la mano hacia capital desde la unión entre la 8 y la 9. Rafa, llegó el momento, tu primer protagónico, pibe, los que luchamos por esto, escuchá. Pero mira, mira cómo te miran esas chicas, uy, lo que vas a ganar, me quiero morir. Las modelitos, las modelitos, ¿qué te quieren hacer? Y yo me prendo también, Sí, sí, no lo puedo creer. Dame un segundo. Hola, Nico, ¿qué haces, loco? Acá pudo hacer la primera escena. ¿En 20? Perfecto. Eduardo, me rajo. Disculpame, pero no puedo hacer el ni el menos el Otra vez será. ¡Saludame a las chicas! Dejas todo por tus amigos. Tus amigos dejarían todo por vos. Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber acomodación previa a su venta menor de 18 años. Buen día, soy Federico de Tigre y la verdad, como dijo un oyente recién, me siento orgulloso y la verdad me cambió el humor del día, de la semana, porque por primera vez nuestros legisladores dieron una muestra de democracia. ¿Qué podemos hacer la nuevo Cangu 2? Mirando, nos dimos cuenta que Cangu tiene dos finales. Entonces dijimos, agreguémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento O, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los 12 tomos de alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos 7 firmas. Y estamos yendo para allá. Nuevo Cangu 2. Con dos nuevos asientos, entran todos, pero todos. ¿Quieres tener internet móvil de alta velocidad? Claro. Es simple. Es claro. El Parquímetro. Somos los conductores del programa que usted hace. Kiss You Better, son las 8:41. Kiss You Better, la agrupación se llama como Pablo. Máximo Park. Ok. Hay gente contenta, gente triste. Lo importante es, aquí en el conjunto del Parquímetro también hay gente contenta y triste, ¿ah? Ahora vamos a hacer una votación interna. Lo importante es respetar la decisión y empezar a trabajar. Y punto. Y no pintar más la calle ni romper. Y basta de agresión. Yo creo que la agresión paraliza, da un temor que no nos conviene. Y que se haya acabado. Cambiemos el tema, por favor. You're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. en otro lugar que no sea la Argentina, un ejemplo, Oslo o Tokio, tenés que escuchar por www.metro951.com. En esta ocasión debo cederle el micrófono al señor Juan Butilovsky. Butilovsky, gracias. A continuación, el Teatro Colón ofrece la lectura de la carta de Juan Butilovsky a Rubén Ramón, Sixto Alegre. Oh. Gracias. Gracias. Y sí, yo tengo que aplaudir. Qué bueno, en esta no, ola... Te salió. Gracias. A aplaudir. En este marco de conciliación nacional que se ha despertado desde la madrugada de hoy, quiero aportar lo mío buscando la unión a Rubén de una buena vez. Escribí esto. Te lo digo por escrito. Te conozco hace 10 años. Sos un poco hinchapelotas, pero es por el pox y los caños. Ya lo estás agrediendo. No, Viste, bueno. Viene el poema. En el fondo nos queremos. Soy de San Martín, vos de Suárez. Los dos para pagar deudas siempre hacemos malabares. San Martín Suárez no se puede ni ver, ¿qué habla? No sé por qué discutimos. Somos masa proletaria. Como todos los diarieros que consume Ronnie Arias. Ronnie Arias, que ahora está fino, que trabaja en Canal 13. Se lo dio de putear. Ya no te digo más negro, vos no me digas más poto, no te rías del tablón, yo no piso más un coto. Se río. Lo logré. Entonces, Rubén, con mucho cariño, a partir de esto quiero que esto cambie de una buena vez y la convivencia sea mucho más sana. Muchas gracias, Juan. Mirá la boludez que tenés que escribir, vos no tenés nada que decir en deporte. No, Pablo, no. Conducto del bicho. Información musical, la primera noticia, distintos músicos anunciaron que van a... Tú y tu información musical que conoces tú y dos oyentes. Ya está comprobado que no es así. Mira, a ver, ¿cuál es la primera noticia? La primera noticia, que Kanye West, Nerd y Wycliffe Jean van a tocar en el evento de... Partido Demócrata para no pensar la candidatura de Barack Obama. Esto será el 25 de agosto en Washington. A la convención demócrata también confirmaron que irán Scarlett Johansson, Forest Whitaker y Ben Affleck. Perdón. ¿Cómo se llaman los tres, las tres agrupaciones? El cantante es Kanye West, rapero, sí, que sí, sí, conoces. Sí, sí. Nerd, que sí, es una agrupación. Sí. Y Wycliffe Jean. Sí, son los tres. Alfredo. Bien, Nerd. Vamos a la segunda información entonces. En Inglaterra, para hablar un poco de Britpop. Por un lado, Oasis presentó formalmente el diseño de la tapa de su disco Dig Out Your Soul, que saldrá a la venta en octubre. ¿Y cómo es la tapa, che? La imagen es en colores psicodélicos, diseñada por el inglés Julian House, y pueden verla en la página de la banda, que es oasisinet.com, o pueden entrar a comunar.com y está también ahí. Y por otra parte, el ex líder de Pulp, Jarvis Cocker, confirmó que está trabajando en nuevos temas para su segundo disco solista, que saldría recién en 2009. Y una última que quería compartir con Robert, porque una heladería creó un gusto de helado en honor a Elton John, Robert. No me digas. Sí, la heladería Ben & Jerry's, que es muy famosa en Estados Unidos y es original del estado de Vermont. Como Elton John va a tocar ahí por primera vez en su carrera, decidieron homenajearlo creando un postre con su nombre. Escucha, el helado será una mezcla de crema de chocolate, sí, pedazos de galletita, sí, mantequilla de maní y lluvia de chocolate blanco. Sí. Todo lo recaudado por la venta de ese postre, sí, será donado a la fundación que Elton John tiene para luchar contra el SIDA. Muy bien, postrecito de Elton John. Bueno, lo tengo enganchado a Miguel Rosenwitz. Miguel, ¿estás ahí? Rosenwitz. Sí, sí, ¿cómo te va? ¿Esperás un momento que tengo un cortito, Roberto Flores, y vamos con vos? Dale. Adelante. Bueno, hola, ¿cómo le va? Gracias, Miguel. Tengo un cortito. ¿De qué se trata, sí, Robert? Bueno, de los sustos de los putos. El puto es muy de asustarse de cosas muy poludas. Por ejemplo, tengo casos de putos que tienen ranitas. Vos sabés que hay una ranita, última moda, que se vende en los anticuarios, en los acuarios. ¿Cuáles? Bueno, ¿las verdecitas? La loca está más cerca del anticuario que el del acuario. No, unas ranitas, digo, albina, que son unas ranitas blanquitas, como, ajá, bien lo indica su nombre. Y es muy común, el otro día se compró una ranita de esta, una loca amiga. Yo fui a la casa, esta loca, y estaba la ranita en la piscina. Sí. Y en un momento, no voy a decir quién, pero un socio de alguien, que no está acá presente, pero que yo ya sé que escucha el programa, hola, ¿cómo te va? Se acercó a la piscina a ver la ranita. Sí. Y la ranita saltó para arriba. ¡Ay! El susto que se pegó el poto. Y eso me hizo acordar a esto que quiero hablar hoy. El susto del poto, por ejemplo, a los animalitos inofensivos. ¿Se puede ser tan puto? ¿A qué animalitos, por ejemplo? A la ranita. ¿A una iguana? No, bueno, sí, eso ya yo le tengo miedo. Yo también. La iguana no hace nada, está quietita. Es grandota, verde, es un asco. ¿Qué dice puto Juan? Entonces, yo te digo, ¿a qué le tiene miedo a los potos? Por ejemplo, las ranitas albinas. ¿Se le puede tener miedo a una ranita albina? Puto, por favor, llámenme. 4010-7272. Quiero opiniones de puto. Pero no es cierto, putitos argentinos, que es cierto lo que digo. El puto le tiene miedo a la ranita. La ranita salta. Y el puto donte. Nah, se corre para un costado. ¿Qué te pasó? La ranita saltó, dice el puto. Después, le tiene miedo a las arañitas. ¿Al grillo, Robert? Esperá, vamos por parte. Ya. No, te va a hablar toda la columna. A las arañitas, ¿viste? Está con, por ejemplo, situación. Ya vamos, Miguel. Espera un poquito que esto a vos también te puede interesar. Miguel Rocín, ¿lo hacen bien? Sí. El año que viene, en vez de sacar el libro Fiebre Negra, saca los miedos de los putos conmigo. Ahí va. Ya termino. Bueno, entonces, por ejemplo, comedor de diario. Sí. Los putos están comiendo en un comedor de diario. Uh-huh. ¿Dónde hay? Está tablado. Claro, ¿verdad? Madera. El madera. Comedor de diario tiene madera. Tiene madera. Sale una arañita por ahí. Se asustan los potos. Quiero opiniones de las locas al 4010-7272 Perico. Fíjate si me llaman, porque estoy seguro que muchas locas dicen, tenés razón, Roberto, y quiero los sustos tuyos. A ver los sustos personales de los potos. Ayuda. No, mirá que te nombro si no llamás, ¿eh? Bueno, ¿qué otro? Bueno, grillos, cucarachas, como bien decía Juan. El susto del puto cuando va a agarrar el saltamontes y salta. Te asusta la loca. ¿Y la mano cómo te hace cuando la agarras? Sí. Robert, por Dios. Otro susto de los locas es los pescaditos. ¿Pescaditos? ¿Por qué? ¿A qué soy yo loca? Preguntar a un puto. ¿Pero qué? Pero puede ser, puto, ¿no? Y bueno, es porque le tienen miedo al no pude agarrarlo, a ver si se convierte en un monstruo y me no sé qué. A los escuerzos, no sabés, a las ratas y a los escuerzos. ¿A las polillas, Robert? A eso también le tengo. ¡Las polillas! A mí me da terror la polilla. ¡Sos puto! ¿Y a eso? No sabés los miedos que tienen, por ejemplo, otro miedo, que de los gusanitos esos que salen de los azulejos, de humedad. Sí. También le tienen miedo al puto. Hay un montón de bichitos chiquititos a los cuales el puto le tiene pánico, pero pánico les tiene, ¿eh? Así que bueno. Las abejas, sí, el abejorro. Cuando vienen las abejas. Pero eso también. Ay, sí, sos puto. Se quedan duros los putos. Sácamela. Y le empiezan a gritar el nombre del socio. Mauricio, sácame el abejorro, Mauricio, sácame el abejorro. Así que bueno, ya lo sabe. Yo le doy pautas para saber si usted es gay o no. Nota de interés. Ay, Roberto. 4010-7272, Fiebre Negra es un libro, a mí me interesa, me va a interesar, todavía creo que no lo recibí, me va a interesar por demás, porque siempre me obsesiona el tema de los negros. Ustedes saben que yo adoro a los negros, a la gente de raza negra, obviamente. me parecen fascinantes. De hecho, mis sobrinitos son mulatos, siempre lo digo, no me canso de repetirlo. No seas pelotudo, vos que me estás escuchando, cuando dije nota de color negro no hablaba de Delía, sino del hecho. Eso no sé, ni siquiera llega negro eso. ¿Cómo le va, Sorete? Bien, querido. Y Fiebre Negra es un libro de Miguel Rosenzweig, ¿lo pronuncié bien? Sí, señor. Rosenzweig, que habla de la verdadera historia de los negros en la Argentina. ¿Qué es lo que realmente sucedió con los negros? Siempre uno se pregunta por qué uno cruza el charco y está lleno de negros. ¿Por qué el Uruguay es un país más alegre que el argentino? Y esto es así. Saben que me considero totalmente argentino y uruguayo. No sean acá infantiles y no traten de ver en mí algo que no hay. Yo veo, si quieren un día les hago la lista. Mañana les hago la lista de los pros y los contras de la Argentina y del Uruguay. Dale. Pero, por ejemplo, ¿por qué no existe la iglesia en el Uruguay? Esa es una de las causas. Pero para que nos cuente mejor Miguel, vamos a darle el micrófono a él, haciendo un versito. Miguel, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuántos años tenés primero? 38. Me parecías que eras joven. ¿Y por qué te interesó este libro, este tema? Bueno, en realidad, un poco la parte subjetiva tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? El espejo más más claro es Montevideo, por las similitudes de la supuesta benevolencia, la esclavitud entre... la diferencia entre de la esclavitud entre Buenos Aires y Montevideo, por un lado, versus lo terrible de la esclavitud en Brasil, en Colombia, etcétera. Pero si en Buenos Aires y en Montevideo la esclavitud fue benévola, cosa que después se va a revelar absolutamente falsa, ¿por qué en Montevideo sigue habiendo negros y en Buenos Aires no? ¿De dónde vienen nuestros negros? ¿Del África? Sí, sí, eso por supuesto. ¿Y la trata de esclavos es... ¿En qué época vienen? Vos pensá, por ejemplo, que... Espera un poquito, porque hay gente que ni sabe de esto. Vamos a desayunarlos, porque cuando uno está en un tema, habla como desde la M, y hay que empezar desde la A. Ok, bien. Datos para desayunar. Dale. Censos oficiales en Buenos Aires del siglo XIX. Censos oficiales, ¿eh? Oficiales significa que está todo el mundo desesperado con tal de no aparecer como negro. Es decir, todas las cifras, si están redondeadas, están redondeadas para abajo. Buenos Aires, 30 y pico% de población negra. Córdoba, muchísimo. 50% de población negra. Córdoba. 50% de población negra. Santa Fe, 60% de población negra. 60%. Exactamente. San Martín escribe una carta. Exactamente. En 1815, una carta al gobierno de Buenos Aires, pidiéndole por favor que cense la cantidad de negros que sería posible... reclutar para la campaña por la independencia. Le contestan 400.000 negros en una población de poco más. O sea que como dato demográfico es un gran signo de interrogación el que se genera diciendo, bueno, ¿dónde fueron a parar todos esos negros, no? Por supuesto que la historia oficial, muy por arriba, con muy poco desarrollo, con muy poca revisión, tiene algunos argumentos para justificar la supuesta extinción de los negros de Buenos Aires. Si querés te cuento cuáles son y cómo la novela se relaciona con esos argumentos desde la ficción. Sí, sí, sí. Y cómo se relacionan también los investigadores. Sí, aclaremos que es una novela. Sí, sí. En realidad, ojalá que lo que genere la novela, que de alguna manera ya lo está generando, haga que laburos grosísimos, como por ejemplo el que hizo el antropólogo Francisco Carnese con el censo de argentinos que tendrían alguna ascendencia afroargentina y arrojan resultados sorpresivos, como que el 10% de la población argentina actual tiene alguna ascendencia afroargentina. Eso me asusta. Porque dicen que por ejemplo, en Estados Unidos se dice que just one drop, dicen los negros, ese es como el lema, solamente una gota de sangre africana ya te convierte en negro. Claro, o por lo menos te convierte en algo que no deberías desdeñar tan fácilmente, ¿no es cierto? Porque ¿vos conocías este lema de los negros norteamericanos? ¿Si lo conocía? Sí. No, no. Bueno, ellos dicen, just one drop, solamente una gota de sangre africana te convierte en negro. Está, creo que es... acertado. Sí. Además, en realidad cuando vos empezás a ajustar un poco los binoculares, te vas dando cuenta de que estamos llenos de afro en todos lados y que existe lo afro en Argentina. O sea que la primera hipótesis que se cae es la, mejor dicho, es la tesis que dice en Argentina negros no hay, ¿no? Vos sabés que uno de los trabajos más interesantes que hay, que es de Andrews, lamentablemente tuvo que venir un inglés a desasnarnos en el asunto. Empieza con esa frase, construida con una gramática tan nuestra, que es, en Buenos Aires negros no hay. Y a partir de ahí dedica todo el libro a negar esa tesis y a plantear dos hipótesis muy interesantes, novedosas, diferentes a estos argumentos que todavía te debo de la historia oficial, que son la hipótesis de la invisibilidad, es decir, cómo se puede invisibilizar algo que, si se ajusta un poco el foco, se ve. Y la segunda hipótesis, que los investigadores empiezan a manejar cada vez con más aceptación, es la del genocidio. Es decir, un genocidio repartido a lo largo de 50 años, con picos, por ejemplo, en la epidemia de fiebre amarilla, en 1871, pico porque la cantidad de muertos en ese momento es muy alta, y de muertes que tienen que ver con la fiebre y muertes que no tienen que ver con la fiebre. Encerronas, traiciones, qué sé yo, encerrarte. En ese momento, en el 1871, en la epidemia de fiebre amarilla, vos sabés que todavía no se sabe que es el mosquito el que contagia la... y pensaban que eran los negros. ...de la fiebre. Y pensaban... Entonces hay mucha superstición alrededor de cómo se contagia la fiebre. Y pensaban que eran los negros. Exactamente. Entonces imagínate que el negro, que tiene un valor, en algunas casas tiene un valor menor al de un perro, digamos, equivalente, digamos, al de un cerdo, que si está sano lo quiero porque me sirve, si está enfermo lo mato sin ningún tipo de miramiento, al perro si está enfermo lo llevo al veterinario. Imagínate la mínima sospecha cuando huyo hacia el límpido norte, escapando del sur, que es donde están los focos de fiebre, la mínima sospecha de que mi negro tenga fiebre, ¿qué hago con ese negro? Con mucha benevolencia lo encierro, y sin miramientos lo mato. ¿Por qué decís al final, la gacetilla dice... Los negros no soportaban el clima, los negros tenían tendencia a la vagancia y al juego, las negras tenían tendencia a la prostitución? ¿Esto es cierto? No, claro que no. Digamos, es lo que pensaban los blancos. Es parte de la historia oficial, ¿no? Para que se vea con crudeza el ridículo. Lamentablemente, frases ridículas como esa forman parte de serios libros de historia... incluso de autores progres... Espérate, se me entendió mal, me estoy explicando mal, no se me entendió mal. Cuando te dije si era cierto, si es cierto que los blancos opinaban eso. Exacto, ahí va. Exacto, sí, lamentablemente, pero no solo los blancos opinaban cosas mucho más terribles en ese momento. Los blancos opinaban que los negros eran monos y que valían menos que perros. Además, no lo opinaban como hoy lo puede opinar un fachito en la calle hablando con cierta vergüenza o en joda haciendo humor negro. No. Lo opinaban en las columnas de los diarios. No existía la palabra discriminación. No, claro que no. Mi derecho es que Sarmiento no podía aparecer como discriminador iniciando una sesión diciendo: estoy orgulloso de iniciar esta sesión, de presidir esta sesión en el Senado, donde no existen gauchos ni negros, digamos. Esa frase, que es histórica, no podía ser en ese momento discriminatoria. Claro. Ahora, era lo que pensaban hasta el tuétano. El tema, lo grave, es que historiadores modernos, con libros modernos, dirigidos por historiadores de primera línea y supuestamente progresistas y revisionistas, llevan esto que vos leíste hace un momento a las páginas de esos libros, diciendo que los negros no soportaban el clima. Sí. Digamos, bueno, argumentos de una... O por ejemplo, hay una palabra medio macabra, que es la proclividad a las pestes. ¿Qué significaría la proclividad, no es cierto? Habría que... sí, que son... yo creo que... son prisioneros de un color, ¿no? El color negro, que en un punto, si lo mirás subjetivamente, es color sucio, es un color oscuro, es un color apestoso en la mente de esta gente, ¿no? Sí, de ahí vienen, de lo que vos decís, interesante, vienen expresiones como: no, pero yo no digo negro de piel, digo negro de alma. Sí. ¿Viste? Sí, no aclares que oscurece. También hay una cosa... ¿Por qué decís oscurece? Claro. También hay una cuestión acá muy delicada. tampoco porque es negro vamos a decir que está todo bien. También es no pasarse para el otro lado, ¿no? Exacto. Que eso también, a mí me pasa mucho con la homosexualidad. Tampoco vamos a decir, cualquier puto es creativo. Sí, claro. Acá es una cuestión de que sea lo más normal posible. Exacto. Seas otro ser humano, punto. No tiene ni más ni menos. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer en la novela, digamos. Yo en la novela empiezo a escribir una historia... no necesariamente de amor, una historia de vínculo deseado, pero también imposible, entre un negro, el negro Joaquín, y una blanca, Valeria. Joaquín es hijo de la esclava, y Valeria es hija de los amos, y nace en el mismo día, en la misma casa, en Buenos Aires, en 1820. Lo primero que yo me propongo cuando escribo la novela es pensar, sin... prejuicios ni buenos juicios, qué difícil. Una Buenos Aires llena de negros. Qué difícil eso, que te estás poniendo unos zapatos muy, muy, muy delicados, ¿no? Sí, pero fascinantes también, porque cuando vos empezás a ver a investigar la Buenos Aires de 1820, te das cuenta que es una Buenos Aires muy poco explorada. Es como que en Visiken y compañía, es como que se dice, bueno, no, 1810... al otro día es 1880. Entonces, en 1800 hay una revolución, en 1880 hay un país, y en el medio que nos hacemos todos los boludos. Por ejemplo, Miguel, ellos podían ir a fiestas, podían comprar cosas, podían caminar por la calle por los mismos lugares que iban, podían ir a bares. Pero no, varón, no. ¡Qué lindo me dijo varón! ¡Qué lindo que me dijo varón! No, para nada, no, la discriminación... De ahora en adelante, todo el mundo a mí me llama varón, ¿eh? Y con B corta, no con B larga, se acabó. Escuchá, la inserción de los negros libres, porque había negros libres antes incluso de la Declaración de la Libertad de Vientres de la Asamblea en 1813, y por supuesto antes de la abolición de la esclavitud, que será 40 y pico años más tarde... había negros libres que habían comprado su libertad con dinero, con trabajo o con participación en el ejército, y después los negros que nacen libres, que es la figura tan controvertida del liberto, es decir, madre esclava, hijo liberto a partir de 1813. La inserción de esos negros en la sociedad es muy complicada, la discriminación es grandísima. Por supuesto que no pueden ir a la escuela, por supuesto que no pueden ir a los bares, por supuesto que en el ejército tienen un tratamiento diferenciado, a pesar de que son excelentes jinetes, excelentes soldados. Lo que debe haber sufrido Valeria. Claro, exactamente. Esa es un poco la idea. En Cuba, señor Miguel, habla Milagros López, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milagros? En Cuba hay muchos libertos de nombre. Claro, es que... Y liberado también, ¿sí? Sí, hay muchos... Vos sabés que es una figura interesantísima, porque en 1813, libertad de vientres, ¿no? Entonces, nace de una esclava negra maltratada, muy maltratada, lo de la esclavitud en ébola es una estupidez, nace un chico libre. Ahora, ¿qué quiere decir tener 2 años y medio... ser negro y ser libre? Nada. Es complicado, ¿no? Es interesante de explorar. Miguel, tengo 2 últimas preguntas y terminamos, que tengo otro programa que se me viene encima. Juan Bugilovsky, buenos días. Miguel, una pregunta. En este contexto de muerte y olvido total de los negros en la Argentina, ¿hubo algún nombre propio que haya trascendido por intentar pelear, por haber enfrentado al sistema por algo, o ni siquiera eso le dejaron? No, sí, hubo nombres, un tal Fernández que dirigió, por ejemplo, un periódico que se llamaba El Proletario en 1858, que, digamos, tomaba la temática de los negros. Vos te estarás preguntando, periódico, un periodista negro en 1858 dirigiendo un periódico que tuvo la salida de varios números, pues sí, pues eran ese nivel de inserción en la sociedad lograron. Había músicos, cantantes, profesionales de todo tipo, artistas, trabajadores de todo tipo, negros, ¿no? En una Argentina, en una Buenos Aires que tenía, para ese entonces, 25-30% de población negra, mucha ya libre. El libro se llama Fiebre Negra, el autor Miguel Rosenzweig, lo estás escuchando en estos momentos. ¿Cuánto vale el libro? 39 pesos, Editorial Planeta, todas las librerías. Y hay una página también para los que quieran chusmear más. A ver, yo quiero chusmear. Espera un poquito, ¿cómo es? www.fiebrenegra.com.ar. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias y que tengas suerte con el libro. Gracias a vos. Adiós, hasta luego. Damas y caballeros, desde el parquímetro les decimos a ustedes muchas gracias. Con una temperatura de 19 grados 2 décimos. Con una humedad de 64% y un pronóstico de lluvias esta noche. Recuerde que esta noche tenemos teatro socialista en el Margarita Xirgu. 2x1. Cuidado que el 2x1 es sobre el precio más alto de butaca de platea. No se van a hacer los vivos con el tercer anillo. Vienen y dicen, ay, yo pensaba que costaba 15. No, nene. Sobre 50 pesos de platea. ¿Qué te pasa? No nos alcanza ni para dos cachos de luces. Hoy, Margarita Xirgu, 21 horas, sin un tragedy. La presión, 1000 hectopascuales. El viento es norte, 13 kilómetros por hora. Hoy hay pronóstico de lluvia, entonces esperemos que por fin se cumpla el Martín Fierro y que sean unidos los argentinos. Y que se tomen las decisiones como deben tomarse. Y que se entienda lo que es vivir y disentir en democracia. Y que se acabe el tema. Y que la presidenta no se enoje con nadie y no se enoje nada y nadie con nadie. Y que sea todo equitativo como debe ser. Y que el campo se regrese ya mismo a trabajar. Y que los trabajadores se regresen ya mismo también a trabajar y no a cortar y piquetear. Queremos el campo trabajando ya. Levante los cortes inmediatamente. Ya ganó. Ahora, a trabajar, señores del campo. Ni uno, no quiero una boina por la ciudad. Porque los mataré a todos. Mira lo fácil que es darse vuelta, ¿eh? El carro se da vuelta. Es muy fácil. ¿Cómo se dice? Capsize, ¿no? Capsize, sí. No sé qué es. Darse vuelta, cuando el barco se da vuelta. Vuelta. Tumbarse, volcar. Es tan fácil volcar. Vuelta campana. No quiero ver ni una bobina en la capital. Todos a trabajar. Basta del campo a la ciudad. Del campo al campo. Y los piqueteros a las fábricas. Y nosotros, los blancos, a la radio. ¡Y se acabó! Señores, hasta mañana, gracias. Buenos días. Y acuérdese, si me veo por la calle, gríteme puto lindo. Pero grítemelo fuerte. ¿No hay que gritarte varón? No, puto lindo. Siga con puto lindo. Dígame varón, pero gríteme puto lindo. Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Y cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza, Fernando? Tomar mate en un pocillo de café. Hasta mañana. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Confiar en tu intuición femenina es en realidad confiar en la madre, hija, esposa, amiga y profesional que llevas dentro. Sos una, sos muchas. Encontrate en www.tuestilogalicia.com. Un espacio de Banco Galicia con todo lo que querés ver y saber. Encontrá promociones y sorteos exclusivos, novedades, tendencias y acceso a Galicia Home Banking. Ingresá a www.tuestilogalicia.com. Registrate ahora, forma parte de esta comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. ¿Sabías que con internet móvil de alta velocidad de Claro, conectarse a internet es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa, en donde estés. Es muy simple. Con Claro ya no necesitas cables o wifi para navegar en internet. Y tenés cobertura móvil de alta velocidad en más de 70 ciudades del país. Buenísimo. Soy Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? El maravilloso mundo del Mago de Oz en Torres de Manantiales. Un programa para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno. Los personajes animados del mundo de Oz en divertidas comedias musicales. Recreación temática para que todos participen de esta gran aventura. Show, cena temática, deportes en el club de mar, paseos y videogames e internet para estar conectados. Y para los grandes, Centro Spa y Terma Marina. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Agenda Gancia. Programa tu noche. Gancia. Digita tu salida. Envía un SMS con la palabra Agenda al 4477 y recibí toda la data de los eventos más importantes del día. Agenda Gancia. Gancia. Gancia. Principio del juego. Valor del mensaje 63 centavos, impuestos incluidos. Si el anticongelante es TIR, usted anda tranquilo todo el invierno. Si el anticorrosivo es TIR, usted anda tranquilo todo el año. La tecnología da tranquilidad. TIR es Lebardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Metro y medio. Tuve que darle de picos en la ficción. ¿Con quién? Pamela Dávila. ¿Podemos decir que el pico no es nada? No podemos llamar a Pamela a ver si se acuerda qué significó para ella ese pico. Pamela David, buenas tardes. Hola, Seba, ¿todo bien? ¿Cómo no acordarme de ese pico? Te puedo contar detalles de ese día. Me acuerdo tanto que lo tengo grabado. Me envidian muchos hombres argentinos en este momento. Un beso inolvidable. Un beso inolvidable. Pamela, ¿vos sentís que los besos de lengua es más íntimo que una relación sexual? No sé si más íntimo, pero es muy importante. Y de hecho salir con Bruno haciendo doble vida, después tengo una promesa. Y si a mí me llega a salir algo, un trabajo que te haya que besar, no tengo el permiso. ¿No tenés el permiso para besar? ¿Puedo ponerme en bola, pero no dar beso? Ah, mira vos. Yo anterior. Llegué justo yo. Fue uno de los últimos, el último. O sea, sos el último que besó a Pamela Ríos antes de su marido, que es el último. Qué Dios. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pico. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Te escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Tres! Y si llevo cuatro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Tres! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Paga dos equipos Motorola, te llevas tres. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Paquetes turísticos desde 475 pesos por persona. Otoño, todo es dorado en Mendoza. Más información en www.otonoenmendoza.com. Secretaría de Turismo, Gobierno de Mendoza. Bienvenidos al segmento Renault Minuto. Con la música que querés escuchar mientras esperas el servicio de tu auto en Renault Minuto. Renault Minuto, tu música te trae ahora en exclusiva este solo de guitarra. Renault Minuto, la forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro ELF por 100 pesos, con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 al 17 de agosto de 2008, inclusive para operaciones a realizarse solo en taller Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto a mano de obra e IVA para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral ELF, origen Argentina, para vehículos con motor de 1.600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en taller Renault Minuto. Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Unicenter tiene un consejo para darte. El regalo que le hagas a tu novia tiene que ser el mejor regalo que reciba. Porque todos, absolutamente todos, van a preguntar qué le regalaste. Para saber cuándo la querés. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. La diferencia entre cenar y comer. La diferencia entre oficina y escritorio. La diferencia entre la mansa y la barra. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Buenísimo. Tengo el pecho inflado. No me sale otra cosa que decir buenísimo. ¿Cómo vas? Buenísimo, estamos todos contentos. Aquí, porque ganó el campo. Buenísimo. Yo la verdad, por fin, entramos en insensatez. Por fin. Grande Cobos. Vamos a hacer calcomanías que digan brillante Cobos. Brillante, brillante. Un hombre con convicciones. Oh, no dejó. Le pasaron por encima, man. Estuvo buenísimo. Y hoy por eso vamos a hacer un locro. En las calles de San Isidro, vamos a cerrar San Isidro y vamos a hacer un locro. Por supuesto que va a estar de acuerdo Gustavo Pozzi porque es radical. Aunque no sé si estará muy contento, no sé si él a lo mejor lo echó a Cobos en ese momento, pero ahora todo el mundo es cobista. Así que bueno, todos los cobistas, felicitaciones, brillante Cobos. ¿Por qué te apagó? Así que bueno, el campo. Yo voy a gritar con el mismo entusiasmo, porque hay gente de campo, no es espantosa, ¿viste? Tipo, la gente de campo es tranquila, man. El grito es así, el campo, mirá si no como grita, mirá. Como canta. Este no es el pueblo donde está. Órale, órala. Si este no es el pueblo donde está. Ahí está. Órale, órala. Si este no es el pueblo donde está. Allí, ¿no es esa cosa bruta, viste? De gritar así. Argentina. Ahí está. Es así. No, viste, tocamos con flauta nosotros, ¿no? ¿Qué vas a salir con una trompeta? No dejas hablar a nadie, man. Mira. No te voy a decir cómo es. Esto es una negrada, ¿ves? Mira lo que es esto. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Esto no se puede, ¿no es cierto, Grace? No, jamás. Usted también es como... Usted es locutora de Aspen, vieja, mítica locutora de Aspen. ¿Cómo grita usted? Argentina. ¡Eso! Ya lo vamos a subir a la red, ¿eh? A la net. Es allí, man. Nosotros no tenemos por qué desganitarnos, boludo. Es un grito allí, es un grito tranquilo, de gente en paz que sabe lo que quiere. Argentina. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Ahí está, no hace falta. Coronados de gloria vivamos. Oh, japonés. Juremos por gloria morir. Parece japonés. Coronados de gloria. Es así. ¿Qué tenés que salir gritando a lo loco? No se puede. Así que a todos los cobistas de la primera hora, yo creo que 4:25 de la mañana nació el cobismo. Así como Picasso tuvo el cubismo, nosotros hoy, 4:25 AM, tuvimos el cobismo. Caos. Buenísimo. Bueno, ya quiero pedir locro. ¿Me das? Denme callas que voy a pedir locro. Tenés un locro enorme. Ya te lo tenés 15.000. Búscame, locro. ¿Qué es este, Tona? ¿Cómo está tu viejo? Hola, ma. ¿Todo bien? De Tona Suárez Mason. ¿Sigue con la picana de tu viejo? Sí, hola, hola. ¿Y qué es lo más, tu hijo? Prende, sigue una prenda y tengo tres rorbailes. Hijo, a la tumba, boludo, se lo lleva. Me dan, chicos, denme las páginas amarillas, que lo hago yo, que me llevo mejor. Denme las páginas amarillas. Calla de comida regional, denme. No pedí un... así que, bueno, es este... Es increíble, voy a hacer un, este... Un locrayo. Voy a pedir, necesito boinas. No hay boinas de cotillón. Por ejemplo, las calles, nos falta argentinismo, muchachos. Las calles de cotillón, por ejemplo, tienen que tener boinas. ¿Por qué tienen gorras militares y no tienen boinas? ¿Nunca te pusiste a pensar en ello? Hola, tipo, es lo menos. ¿Cómo no va a haber boinas? Ayer estuve en un videoclub. ¿Viste? Cada vez que vas a Blockbuster, te encontrás con pibes bien. Yo voy a veces por las góndolas de Blockbuster, ¿viste? En realidad, los que fueron a San Andrés dicen, también dicen, porque es bien no pronunciar bien, Blockbuster, ¿viste? Están los pibes ahí de Blockbuster y están cada vez peor, man. Ya que decir la papa, man, yo porque tengo 30 y pico de años, pero usted, pendejito de 17 años, no se entiende nada de lo que hablan. Esta la viste, es buenísima. Parecen señoras de Barrio Norte. Afloja un poco, van, aflojó. Está Cobos hablando en vivo. A ver, poneme un poquito, sí, a ver, Cobos. Eso en las posibilidades. Cobos, en vivo. Vamos, Cobos. Esta gran responsabilidad, pero bueno, uno debe estar preparado para todo, ¿no? Revalde, Luciano. ¿Cuál es la reacción del expresidente de la Nación y de la presidenta? Bueno, espero que lo entiendan. Yo me dirigí a la presidenta, sobre todo, que es la que conduce, el país. No se me cruza a renunciar. Me parece que sería traicionar la voluntad popular. Hemos sido elegidos en forma conjunta por la misma cantidad de votos. Deben comprender que vengo de otro espacio político, que el tema había dividido a un gran sector del oficialismo también. Entonces, bueno, tienen que comprender que también que un hombre que no es del Partido Justicialista puede tener una opinión distinta. Estamos hablando, mire, de una resolución. Estamos hablando, no estamos discutiendo la autonomía de regiones, es decir, temas más de fondo. Pero claro, es algo muy profundo, man. El tipo no está diciendo que se vaya Cristina. Bueno, está opinando, nada más. No quemen las arcas por una opinión. No sean negros, man. Es una opinión, es un tema de fondo. No está diciendo que voy al gobierno, que yo de Cristina, son todos unos pelotudos. Está diciendo, yo no opino igual. Como yo opino en la mesa de dinero, por ejemplo, nosotros en la mesa de dinero opinamos todos diferente. Para entender que puede haber estas situaciones, ¿no? ¿Usted que valoriza la figura del vicepresidente, lo van a dejar seguir siendo vicepresidente? Mire, podremos tener una excelente relación, una relación buena o no, pero bueno, yo tengo la legitimidad del pueblo y me parece que he tenido que escuchar algunos pedidos de renuncia que yo ni siquiera he contestado, pero he tenido que de alguna manera convalidar, bueno, y la institucionalidad también se logra preservando la figura del vicepresidente. Primero de todo no lo van a echar, porque si lo echan eso sí es un papelón y se hunden para siempre. Si lo echan, se acabó el gobierno de los Kirchner. Te lo digo yo hoy, Martín Rodríguez. Y él no va a renunciar, es el momento de él. Nunca en su puta vida este tipo que sacar de boludo tuvo tanto protagonismo, man. Es el momento de Cobos, se convirtió en el hombre del momento, man. Cobos, Cobos, Cobos. Y viste cómo es todo en este país. Ahora va a haber muñequitos de Cobos, calcomanías de Cobos. Las primeras las nuestras, ¿eh? Las primeras las nuestras. Ahora voy a pensar en un buen eslogan para Cobos. Picasso inventó el cubismo, nosotros el cobismo. Ahí está, ella va a ser. Tenés este y 425 AM nació el cobismo. Ahí está. Sí. Ahí está, buenísimo. Nunca este tipo con esa cara de boludo tuvo tanto protagonismo en su puta vida. Nunca tuvo, mirá cuántos tiene: 1, 2, 3. Ni se lo imaginaba, me parece. 5, 6, 7, no. 7, 8. 14 micrófonos y celulares alrededor de la jeta tiene. ¿Cuándo te va a pasar esto de vuelta, Cobos? ¡Grande, Cobos! Es lo más, man. Es lo más. Yo quiero tener un tío como Cobos. ¿Cómo se llama el hombre? Julio. ¿Julio? Julio. Tío Julio. Tío Julio. Votá que no, que mamá dice que tenemos que ir a Mar del Plata. Decí que no, que apunta el este. Es el tío, Julio, ¿cómo es el tío que cuando toda tu familia quería ir, por ejemplo, ir a pasar Navidad a la casa de Guillo, viste, tenés tres quintas, sí. Una que queda en la Loma del Orto y tenés que ir a la estancia. Y el tío Cobos decía, no, vamos a la estancia. Es el tío que desequilibraba la balanza. Pero que llevaba la manada. Mira, dice, la presidenta no me ha llamado. Y no, tranquila, Cristina, deja. Es una opinión, man, no podés. Tenés que ahora actuar como una señora y la lengua en el bolsillo y dale para adelante y se acabó el tema y a trabajar. Hemos perdido mucho dinero, man. Mucho, mucho dinero. Bueno, voy a llamar a una casa de... Porque voy a hacer un locrayo. El locrayo Cobos. Eso es. No hay caretas de Cobos. Eso quiero. Buscar una casa, quiero caretas de Cobos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya quiero, yo me voy a poner caretas de Cobos. Todos con una careta de Cobos al locrayo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Tetona? Decime, ¿esto? ¿Tetona? No, mira, boludo. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Casa de comidas? Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Te hago un pedido, por favor? En este momento está cerrado. ¿A qué hora abren? A las 11 de la mañana. Ah, buenísimo. Pero hacen pedidos a domicilio, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Tienen locro? Sí, señor. Buenísimo, gracias. Este no sabe nada, es un limpieza. Y abren las 11, ¿cómo es? Lock, formas de pago y te ponen un billete, vas a llamar a otro. Mirá lo que es, acordate que la campaña de este año de Martín Robor el Lynch es sí. Para la gente bien no existen imposibles. Salta, hola. Salta. ¿Hola? ¿Hola? Es un pido. ¿Hola? ¿Esto es en Salta? Sí, hola. Salta a las 9:30, se pide un locro, te revolean con el petillo. No, ni la almohada, no te pueden revolear con la almohada porque la tienen pegada, la tienen pegada. Le chiflan al petillo, le dicen, che, sacalo. Y el petillo te relincha y te pega una patada. No, salta, no. Bueno, ya vamos. Tenemos que ir a avisos. Acordate, yo digo como Mariano. Avisos. Como Mariano Grondona, obvio. Es el único hombre que convirtió el nombre Mariano en un nombre no grasa. Porque mira que es grasa el nombre Mariano, ¿eh? Pero le pones Grondona y tenés una señorona. Bueno, como dice Mariano, vamos a avisos. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Metro. Metro. Sonido urbano. 95.1. Sonido. Urbano. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Moonpark presenta. James Zabiela. SOS. Debbie. Ovid 16B. Décima Cielo. Boomback, 9 de agosto, Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 5237-7200. En puntos de venta y en ticketek.com.ar. Boomback, James Zabiela, SOS. Invita, claro. Muy bien, Membrives, ahora tenemos por fin la reunión del año y nos vamos para arriba, Membrives. Casino, Bahamas, la Zunga, Membrives. No se olvide. Después, ¡ay, Membrives! Claro, jefe, no nos para nadie. Hola, sí, Manu. Ah, ¿en una hora? Perfecto. Jefe, me va a tener que disculpar, pero el... ¡Y el yeah! No va a poder ser. Y menos el yeah. ¡Ay! Es así, ¿qué vamos a hacer? Dejas todo por tus amigos. ¿Tus amigos dejarían todo por vos? Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber comunicación previa su venta a menores de 18 años. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Y si llevo cuatro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Paga dos equipos Motorola, te llevas 3. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. El maravilloso mundo del Mago de Oz en Torres de Manantiales. Un programa para disfrutar al máximo las vacaciones de invierno. Los personajes animados del mundo de Oz en divertidas comedias musicales. Recreación temática para que todos participen de esta gran aventura. Show, cena temática, deportes en el club de mar, paseos y videogames e internet para estar conectados. Y para los grandes, Centro Spa y Terma Marina. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande, enorme, claro, es simple, es claro. Transgénico, Amazon, basura electrónica, botes grises, ballenas. La 60ª reunión de la Comisión Ballenera Internacional finalizó sin novedades para las ballenas. Los países conservacionistas, entre los que se encuentra Argentina, no pudieron lograr la derogación de la caza científica impulsada por Japón, ni la creación del Santuario del Atlántico Sur. Cada año, la flota japonesa caza 1.400 ejemplares en las aguas del Santuario Ballenero Antártico, en una abierta violación a la moratoria vigente desde 1986. Vos también podés hacer mucho por el medio ambiente. Únete ahora a Greenpeace por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Rafa, llegó el momento, tu primer protagónico, pibe, los que luchamos por esto, escuchá. Pero mira, mira cómo te miran esas chicas, uy, lo que vas a ganar, me quiero morir. Las modelitos, las modelitos, ¿qué te quieren hacer? Ay, yo me prendo también, Sí, no lo puedo creer. Dame un segundo. Hola, Nico, ¿qué haces, loco? Acá a punto de hacer la primera cena. ¿En 20? Perfecto. Eduardo, me rajo. Disculpame, pero no puedo hacer el ni el menos el Otra vez será. ¡Saludame a las chicas! Dejas todo por tus amigos. Tus amigos dejarían todo por vos. Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber comodación previa su venta a menores de 18 años. ¿Quieres tener más beneficios? ¡Claro! Es simple. Es claro. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quién puede juzgar cómo actúan las personas? ¿Quién es capaz de condenar o perdonar al prójimo? Nosotros. Gente como uno. Del lado del bien y lejos del pardo. Bueno, a raíz de que acabo de decir, todo lo digo yo, es increíble la cantidad de gente. ¿Vos sabés, Grace? Que sí, a las 9 a.m., dígame la temperatura, Miguel. 19 grados, 2 décimas, 64% la humedad y el cielo está parcialmente nublado. Buenísimo. Ya llueve, ¿no? Sí, señor. A la noche. Sí, llueve, por suerte, sí. Si no sacamos. Va a descender la temperatura o bajar, no por sé. Por suerte, si no sacamos este calor pardo encima. Bueno, y sabe que a las 9 sube muchísimo el rating. Muchísimo, y todo. ¿Cómo llega usted? Es increíble. Todo lo que yo digo es palabra santa. Obvio. Los pardos, porque si quieren parecer que haya en mí, y bueno, bien, porque ven en mí. El reflejo. Buda. Bueno, y aunque entonces dicen, Mariano no es un hombre de gracia, para, man. Yo te digo lo que es gracia y lo que no es gracia. Mariano es un hombre de re gracia. Tengo amigos marianos, pero es una vergüenza. Llamarse Mariano es gracia, man. Como Gabriel. Gabriel es un hombre de gracia. Por supuesto. Yo te voy a decir, mira, por ejemplo, nombre de gracia. Tipo Marcelo, ¿vale? Oscar, Marcelo, Horacio, Rodolfo. Me salen así como escupida de músico. ¿Qué más te digo? Pará, Rodolfo. Hernán. César. Julio, ni hablar, nombre negro, si lo sabes. Pero Julio ahora cambió de estatus, me parece. No, pero ese se llama Julio César. Es diferente. Julio César, y además el segundo nombre, Cleto. Se llama Cleto Cobos. Es lo más. Cleto. Cleto. Se llama Julio Cleto. Aguante Cleto. Tiene cara de Cleto. No de Anacleto. Esos son los nombres pardos. Grasa. No digas Mersa, que decir Mersa es grasa. Después tenemos los nombres bien. ¿Qué sé yo? Rodrigo, Lucas, Matías, Sebastián, Ferrao. No se dice Fernando, es Ferrao. Pablo, Juan Pablo. Agustín. Después los nombres idiotas. Los nombres idiotas son Azul, Tierra, Mara, Paloma. Sí. ¿Así yo? Déjame joder con esos nombres. Nube. ¿Viste? Todos los actores cool tienen ellos, ellos se llama Indio. Déjame joder, India. Déjame joder, boludo. Poné María, como toda virgen, como debe ser. La mujer se tiene que llamar María, punto. Y los hombres se tienen que llamar Juan. Y se acabó, man. Es así. Juan y María. Mira qué paquete. Hoy viene Juan y María a almorzar. Hoy viene Tierra. Hoy viene Azul. Hoy viene... O Nube. Déjame joder, man. Déjame joder. Esa es la tercera generación de grasas que están pulidos y se tienen un poco de fama, como Facundo Arana, y viste, le ponen Tierra, Mar, Azul, Cielo, Viento. Déjame joder, boludo, que es una persona o es un aborto de la naturaleza. Trigo, Indio. Joder, Freddy, déjate joder, boludo, que te pasás de moderna y sos una gila. Oh, ¿qué más tenemos? Y bueno, esto ya estaba dicho. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción. Pon el loco. Me encanta este tema. Me hace acordar cuando... Con este tema corrí en Punta del Este. Cuando recién abrí mi primera mesa de dinero... Me llenaba de ímpetu, espíritu, man. Esto me daba fuerzas. Me acuerdo que lo grabé como 60 veces para no perder el ritmo. Iba todo por la brava, iba todo por la brava, diciendo, pude, pude, pude. Come on, Martín, vamos, loco, vamos, man, vamos, man. Explotaba. Sí, porque el nene bien, como viste, no tiene mucha espiritualidad. Estas cosas le levantan mucho el espíritu, viste, man. Y ni te digo cuando iba a hacer surf. Con esto, parecía Henry Jesus. Fui a Nueva York y cuando el avión estaba por aterrizar en Nueva York, yo tenía los Walkman, te estoy hablando del año 80 y pico, y veía todo Nueva York, todas las Twin Towers, y miraba así Nueva York y con esta canción y decía, I'm gonna make it. Y mírame, mírame. Mi tío puso una inmobiliaria en San Isidro, mi tío Mieres, y cuando la estaban pintando de rosa viejo, de rosa colonial, también explotó la inmobiliaria con esta canción. Todos brindando con sándwiches de miga. quisiera. No, vamos, eran muchísimos empleados, con Cerro Plata, San Pepe, muchos empleados, no se sabe todavía si va a funcionar la inmobiliaria. Además, éramos todavía, mi tío era venido a Minos todavía. Después fue el Mieres que todos conocimos. La levanta ratones, le voy a decir esta canción. Es la levanta ratones. Hay un montón de gente que cuando pudo por esta canción. Claro que sí, men. ¿Sabes la cantidad de restaurantes que hay que le deben a esta canción? Y pubs, ni te cuento, man. Y casas de ropa, ni te cuento. Gente como uno. Iguales a muy pocos. Distintos a casi todos. Bueno, llegan mails. ¿Dónde llegan los mails? A gente como uno. No diga a gente. Ya sé. Le pasa por vieja. Es malo. No, es Martín, usted va a ser mayor. Sí, cuando sea mayor, no sé qué es lo que va a hacer. Debe respetar a los mayores, Martín. Me extraña. No se dice mayor, viejo. Cuando sea viejo, voy a usar bastón y saco de tweet. Me extraña de usted, Martín, que me trate así. Mail. Bueno, limítese al mail y a la temperatura. Gente como uno. Bueno, gente como uno, @metro951.com. Dice el arquitecto Cristiano O'Connor, que siempre nos echa luz. Me acuerdo que en las necrológicas, dice O'Connor, que también tu tía tiene inmobiliaria, ¿eh? No te rías. Como dice, viste que algunos bien dicen no te rías. Y muchos bien, como Silvia Fernández Jack, dicen, ¿vistes? ¿Se dice así o no? ¿Probaste? ¿Se dice así o no? No, probaste. Yo me enteré tarde también, pero ya ves, probaste o viste. Se dice como dicen, lo decimos nosotros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Viste? Se dice como decimos nosotros. ¿Probaste? ¿Probaste? ¿Viste? ¿Fuiste? Bueno, dice. En las necrológicas antes, dice, se decía el fallecido Isaac, entonces mandaban su respeto. Su hijo Daniel Alberto. Ya mira cómo estamos hablando de la tercera generación que se pule, ¿no? De grasas, de judíos. Entonces, Isaac y su hijo Daniel Alberto y su nieto Juan Ignacio. Es cierto, si hay un montón de. Juan Ignacio Reutemann, claro, tercera generación. ¿Y tu abuelo, man? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿por qué no te animás a decirme el nombre de tu abuelo, man? Sebastián Weinreich. ¿Y tu abuelo, man? ¿Y tu abuelo, man? Aarón. Martincho querido, ¿qué son? Para un cachito, y ahora la hija se llama Kiara. Ya, y escúchame, y ese es el peligro, porque se casa con un González Álzaga y le ponen, entre Kiara y Juan Ignacio González Álzaga, le ponen Dolores. Y te nace una Dolores González Álzaga que si vos vas para atrás, en dos generaciones será hija de judíos. Yo tengo ganas de llorar. ¿Qué más? Martincho querido, ¿qué soy? Mi primer nombre es Mariano y el segundo Fernando. Aclárame que no voy a poder dormir, man. Abrazo. Y yo, Graya, y de pedo tus viejos la pegaron con Fernando. ¿El nombre de Leonardo es bien? ¿Leonardo? Uh-huh. No, Leonardo Fabio, man. Es una cosa que va a ser bien. Prenista de primera hora, eso va a ser bien. No tienen cabeza. ¿Qué más? Bueno, voy a llamar a Cotillón. A ver. Quiero caretas de Cobos, quiero los crayos, ya, lo tengo que conseguir. Acuérdense que el motor, boludo, acordate, el motor de este programa es Todo Se Puede. Vos fijate, escuchá la actitud argentina, por eso este país no sale. Mirá cómo no puedo conseguir ni un locro ni una careta de Cobos. Cosa que vos vayas a New York. Sí, ¿qué tal? ¿Cotillón? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Quería ver si podíamos hacer... Necesito caretas con la cara de Cobos. No. ¿Y por qué no? No, eso no. Difícil. ¿Pero por qué? Pero lo primero que te sale es un no. Porque no lo hace el muchacho este. Por eso le digo. Hace político, hace Kirchner, Cristina, todo. ¿Y Cobos? ¿Y qué es Cobos? ¿Y Cobos es un político? Sí, ya sé. Y es la hora de Cobos, man. Sí, pero no. Si igual yo le explico, yo se lo llevo a pedir. Tengo que averiguar primero si lo tiene. Sí. Y bueno, y averigüemos. Pero no, ya un no, ¿por qué un no? Porque sé que no lo hacía. Pero bueno, no sé. Otro político también no lo hacía. Bueno, podemos, podemos ver. Te... Porque tienes un molde nuevo. Y bueno, que hago un molde nuevo. Yo te voy a comprar. Yo tengo. Yo 20.000 para comprarte. Yo tengo un negocio en el interior. Sí, ya sé. No, ¿cómo sabes? Si es la primera vez que hablo con vos. Está bien. Bueno, ¿me podés dar el número de teléfono a este hombre? Que yo no lo tengo, solo maneja el dueño. Ah, vos no sos el dueño. No, por no eso. Soy el dueño. Claro. No, por eso no. Lo que pasa no. Es que ese. Si se tira el dueño, te rajan a mí. Le explico otra cosa. A ver. Yo si lo llevo a pedir. Sí. Me puede tardar hasta un mes en entregármelo. Bueno, no importa, pero ¿por qué todo mal, todo derrotista? Viejo, vamos con un. Sí. Tengo que ver, porque me viene del interior del país. ¿Y qué te importa? Yo quiero. Hoy creo que venía para acá. Si viene, yo le digo. Está bien, y hoy va a llover a la noche. No, a ver. Esa, y arriba el ánimo, viejo, así se puede. Y si tarda un mes, no importa, lo esperamos. Tomamos un té de Twinings y lo esperamos. ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Soluciones. Y llámame hoy a la tarde. Y yo le... No, hacemos una cosa. Tenemos en media hora. Es que yo no... Yo... A ver, ¿tenés el celular del dueño? Que yo, no, porque está operado, por eso. ¿Y qué tiene que ver? Yo operado, tengo celular. Bien, pero él tiene prohibido... Sos un loser, man, sos un perdedor, por eso vas a morir empleado. Listo, chao. No tiene otra cosa que cortarme. No tiene argumento, man, esta clase de trabajadora de mierda, no tiene argumento. Mirá, si el dueño se entera, se le saltan los puntos de la herida. No, no, el señor no, el argentino no. Y encima dice, no, de políticos nada más. ¿Y cómo es que es? Yo te voy a enterar a partir de hoy quién es Cobos, man. Se ha comunicado con Brujas. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado. La vieja de 12 a 20 horas. Para consultas... 12 a 20, ¿verdad? Que... ¿Cuál era? De 12 a 20. Acá, vieja. 12 a 20, esta era, esta, sí. ¿Aquí? ¿Llevaste aquí? Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, vos, aquí. Cada vez voy a hablar más cerrado porque quiero que los pobres se den cuenta enseguida. Enseguida. ¿Con quién están hablando? Sí, boludo, voy a ser, boludo. ¿Qué haces, boludo? Yo, un amigo. Hoy Poronga no está, está resfriado. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con Poronga? Está hecho mierda, man, Poronga. Entrenó hasta tarde, lo agarró un frío y quedó medio... ¿Hola? Sí, ¿Cotillón? Sí. ¿Qué tal? Quería... ¿Usted es el dueño? Sí. ¿Qué tal? Yo, Martín Robert Lynch, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Con quién hablo? Gabriel Ormeño. Bueno, mucho gusto. Necesito caretas de Cobos. Fíjese. ¿Aló? Hola, sí, ¿qué necesita? Caretas de Cobos. Pero nosotros no fabricamos caretas. Bueno, pero fabriquémoslas. ¿No tiene un fabricador de caretas? No tengo. Qué lástima. ¿Quién podría ser? ¿Quién le gustó la idea? Sí, pero genial. Genial, ¿no es cierto? A partir de eso somos todos cobistas. Sí, pues yo tengo una distribuidora de cotillón en el interior y esto va a ser un boom. Las caretas de Cobos, el tonto que salió del ostracismo. Es lo más, man, no me digas que no es lo más. Sí, sí. Así que ya, van a salir todos con las caretas de Cobos, las remeras de Cobos. Así que bueno. Y no se le ocurre quién podría ser. Porque hay de Kirchner, pero es un inútil. Hay de todos los inútiles hay, y de Cobos no hay. Tienes una fábrica de plásticos. Ahí está, algo de plástico, pero te gustó la idea, ¿eh? Buenísimo. Está buenísimo, bueno. Te agradezco mucho. No, por nada. Hasta luego. ¿Ves? Este viejito tiene onda, la ve. ¿Ves? Porque es dueño. Porque es dueño, man. Y no es porque es dueño. Por eso llegó a dueño. Es al revés el proceso, ¿entendés? Vos, pendejo argentino, ¿entendés? Lucas, ¿entendés? Santiago, ¿entendés? Digo así nombres de gente bien, ¿no? Matías, Agustín, Rosario, ¿entendés? Facundo. Estoy diciendo nombres de gente bien que nos puede llevar. No vas a poner un Omar. Un Omar no llega a ningún lado. ¿Entendés? ¿Entienden? ¿Entendés, pie, cómo es? No es que porque es dueño es positivo. Fue positivo y llegó a dueño, man. Es así la escalera, no es al revés. No es al revés. Es como subir una escalera que baja. Sea boludo, man. ¿Cuánto que aprendo con usted, Martín? Pero es así. Es así. Como el otro día fui a 900 y no tenía el Dean Parents. La compré yo al cordobés. Digo, ¿recordáis? ¿Cómo vas a tener 900 salsa inglesa? Tienes que tener el Dean Parents, man. Voy a pedir locro. ¿Qué haces, cordobés? Bueno, plástico, boludo. Buena onda, man, buena onda, man. Buenos días. ¿Sí, plásticos? ¿Ole? O Antex. Antes, ¿qué tal? Un cliente, quería hablar con alguien, necesito hacer un abinado plástico, una careta. ¿De dónde me habla, señor? Soy un cliente, me llamo Martín Robert Lynch, necesito hacer 10.000 caretas, necesito hablar con alguien responsable del área. Claro, por eso, pero para pasarlo, por favor. ¿No? Sí, sí, sí, está bien, necesito un... Claro. Lo que pasa es que su trato es medio increpante, ¿de dónde me habla? No. Empecemos de vuelta, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, necesito hacer 10.000 caretas, necesito hablar con el departamento que me puede asesorar en eso. Porque la persona que me puede asesorar sí. Está en este momento con una llamada. Buenillo. Bueno. Dijo, espera, ya tiene un punto. Pero qué conchuga, ¿eh? ¿De dónde me llama? ¿Qué le pasa? Pero esto es un asalto. ¿Pero qué te pasa? Están todos locos en este país. Un poquito de Suiza, un poquito de Nueva York. Un poquito, mira lo que tengo, un poquito de Río de Janeiro. Ya enseguida, ¿qué le pasa? ¿De dónde me llama? ¿Quién es usted? ¿Qué carajo te importa, conchuda de mierda? Eso porque ganan 3 lucas, 4 lucas. No creo. No creo, Martínez. ¿Y cuánto ganan? Poco menos. Bueno, 2 lucas y media, 2 lucas 800. Poco menos. ¿Cuánto ganan? Un poco menos. Bueno, por eso está 1 luca 800. Un poco menos. ¿Cómo un poco menos? No puede vivir. Y por eso está así la mujer. ¿No puede tomar un remis, entonces? No, va caminando. ¿Cómo? Y bueno, va caminando, entonces... Por eso está así de yo camino, humor. Todos los días camino, pongo mis Nikes y camino. Pero ella no entiende que caminar le da salud. Ah, claro, para ella caminar es un sacrificio. Obvio. Es cierto, qué buen tema, dice Grace. Para la gente pobre caminar es un sacrificio. Los ricos vivimos haciendo fútbol. Por supuesto. Míralo a Narváez, a de Narváez. Vive caminando y después los pobres se quejan. Hay todo caminar. Camina, man. Sí, ¿hola? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Martín Robert Lynch habla. Yo soy un tipo de negocios que ya... saber cuánto me cuesta hacer más o menos, no sé cómo andan en cantidades, yo quería hacer 200.000 caretas de cobos. A nosotros en eso nosotros, hacer se puede hacer todo, ¿no? El tema es el tiempo, porque es un molde y todo, ¿no? Sí, no hay problema, yo te di a entrevistarme con vos y con la foto y ya lo patenté yo. Y hacer las caretas, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la fábrica, tienen el plástico, ¿por qué no se puede hacer? Sí, eso sí, el... No hay entusiasmo. Sí, el tema... Estos 128 días nos cagaron el entusiasmo. Sí, este país, la verdad, es para sacar la... Bueno, pero no podemos, tenemos que mirar para adelante. Ahora cobos. Sí. El tema es así, mira, nosotros eso es casi un modelo, y después hay que forcar... Perdón, hay una cosa que se llama ese. ¿Eh? Hay una cosa que se llama ese. ¿Cómo ese? Claro, dice, nosotros después. ¿Eh? Me estás diciendo, nosotros después. Y nosotros después. Sí. El tema es el tiempo, esto menos de 30 días. Menos. Menos no se puede hacer, la verdad que menos. No, la S, flaco, la S. Menos. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Antonio. Antonio, no me estás diciendo ni una S, parece Jorge Rial. Sí. El tema es que no se puede hacer algo que no después no se puede cumplir, el problema es... La S, Antonio. ¿Eh? La S. ¿Cómo S? No me estás diciendo las S, te comés las S. Sí. Bueno, ¿cómo es el tema? Y el tema es que esto, por lo que lo veo yo, menos de 30 días no lo veo. Antonio, las S, no te puedo sacar a pasear, boludo. Sí. Tipo, una S, decís. Nosotros no lo vemos porque menos de una semana, más 2 semanas, más hay que terminar el molde. No, llamado del año. Sí. Antonio, sí. Vos no sabés la letra S. ¿De qué? No estás diciendo las S, man. Sí. Bueno, por eso en concreto es así, nosotros no podemos tomar ningún compromiso en estos momentos, ¿viste? No. Antonio, me vas a matar. Decí una S, man. Sí. Bueno, dejémoslo ahí, no hay problema. Dejémoslo ahí, man. Gracias, hasta luego. Está. ¡Gracias! ¡Una S! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Pero, catarata de chicharras americanas, de esas de Jeopardy. Tirame cataratas. Él estaba feliz. ¿Cómo puede ser feliz sin decir la S? No le importaba, no sabía, no quiero una S, Martín. Me parece Jorge Real. ¿Ese? ¿Qué ese? ¿Qué hijo de puta, ven? ¿Qué hijo de puta? Viste que los bien dicen puta con B, parecen turcos. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Pero no ven el negocio estos hombres? No, tampoco. No ven nada, ahora me la van a... Andá a patentar las caretas la de idea, Cobos. Por favor. Sí, ya, las caretas de Cobos, yo. Sí, ¿qué tal? ¿Un cotillón? Que hablo con Mendoza, ¿no es cierto? Sí. Te estoy hablando de Buenos Aires. Necesito hacer unas caretas. ¿Con qué departamento puedo hablar? Pero unas caretas a pedido. O sea, usted quiere pedir unas caretas especiales. Exacto. Ah, a ver, espérenme un minuto. ¿Sabe de quién? ¿Cómo? ¿Sabe de quién? Se lo anticipo a usted como primicia. A ver. De Cobos. Ah. ¿No es buena idea? La verdad que sí. Ahora es buena idea. Con esa cara de boludo y mira vos. No era tanto, ¿vio? No era tan boludo y tenía que ser mendocino. Y por supuesto. Ahí da. ¿Y me pasás con el departamento? A ver, un minuto. ¿Quién es, cómo es su nombre? Martín Reboire Lynch. A ver, un minuto. La cagaste, man. ¿Cómo me taladraste el oído, man? Yo quiero lo corrino al laringólogo ahora. Pueden tener esto, no tienen criterio. Hay algo que se llama criterio, chicos. No pueden tener. De una empresa, esto no va. Ley número uno, canción de espera, o no hay. O pongo la Sinfónica de Londres. ¿Cómo se mete este hijo de puta? Es un grillo caminando en un xilofón. Hola. Sí. ¿Qué tal? Martín Robaga Lynch te habla de Buenos Aires. ¿Quién? Martín Robaga Lynch, un cliente nuevo a partir de hoy. Sí. Necesito hacer, fíjate la idea, ¿cómo es tu nombre, perdón? Eduardo. ¿Eduardo qué? Eduardo Pujol. Eduardo Pujol, Martín Robertins. Necesito hacer caretas de Cobos. Ajá. Caretas de Cobos. Estás digiriendo la idea. Sí. Caretas de Cobos, que en la frente, bueno, ya la tengo patentada, que en la frente diga, ¿viste que no era ningún boludo? Ajá. ¿Y cuántas caretas querés hacer? Y quisiera empezar con 100.000. ¿Con cuántas? 100.000. Con 100.000 caretas. Sí, no voy a hacer 1.000 ni 10.000. Empecemos con 100.000, así se me abaratan los costos y... Igual van a volar, te digo, como empanada caliente en la época de la independencia. Y vos qué tenés, es para alguna, bueno, obviamente que es para algún evento político. No, es para mí, yo soy Martín Robaga Lynch, voy a comprar las caretas, ya patenté la idea y las voy a vender al interior, a Casa de Cotillón. Voy a mandar vendedores a que las vendan. Ajá. Ya está patentado, te digo, no me saques más información y le digas ajá, como diciendo, viste, me... Bueno, hablemos no negocio. Me interesa a mí hacer esa... nosotros no hacemos ese tipo de artículos dentro de nuestra línea. Bueno, ¿y me las haces o no me las haces? Porque son las 10:01 y me tengo que estar en una reunión ya. Bueno, pero ¿en qué tiempo necesitas vos eso? Yo te tengo que hacer una cotización, pasame un mail con tus datos primeramente. Sí, la plata no es un problema. Y el tiempo, si yo quisiera en una semana. Ajá. Yo creo que esto si sale en un mes, ya lo echaron del gobierno en un mes. Sí. Y lo que sucede es que para hacer eso es un megaproyecto acá para la fábrica, hacer 100.000 bueno, caretas y qué en mejor una semana. Que, ¿y qué a mejor veces... que un megaproyecto? Miremos las cosas al lado positivo. Sí, se puede hacer. Nosotros tenemos maquinaria para poder hacer eso rápidamente, ¿no? Hagamos una cosa. Sí. Yo te doy mi teléfono en Buenos Aires, sí. y mi mail y me mandas una cotización. Bueno. Pero ya quisiera resolverlo hoy para las 12. Y ya decirte sí, ok, vamos para adelante. Bueno, dale. Mi mail es gente como uno. Espera que paso con mi secretaria, que justo me tengo que ir a una reunión. Bueno, y te mando un abrazo y quedamos así, ¿eh? Bueno, ¿me repetís tu nombre? Martín Reboire Lynch. Ahora mi secretaria te da todo. Listo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. ¿Le puede atender el señor, por favor, de las caritas? Sí, ¿cómo no? Buen día, señor Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿puede tomar nota, por favor? Sí. Gente como uno. Sí. @metro951.com. Gente como uno, todo junto, ¿no? Uh-huh, exacto. @... Sí, señor. @... @, sí. Todos los mails tienen @. Metro... Sí, estoy diciendo, gente como uno, @... Exacto. arroba metro95.95.1.com. Me está haciendo equivocar. Metro. Es que no le escucho bien. Ah, bueno, metro, ¿me escucha ahora? Sí. metro95.1.com. metro95.1.com. 95.1.com, perfecto. Sí, ¿tomo nota? Sí. Bueno, perfecto, ahí nos manda la cotización, gracias, buen día. Bueno, chao, adiós. Hasta luego. Se asustan mis amigos, pero yo, me asusta ganar guita. Nos vamos. Me asusta ganar guita. Ese es el lema argentino. Me asusta triunfar. Me asusta triunfar. Me asusta ganar guita. Me asusta ser exitoso. Me asusta. Prefiero ser un boludo vendedor y decir no. Por eso estamos como estamos. Temperatura, Grace. 19 grados dos décimas, 64% la humedad y cielo parcialmente nublado. Lluvias para la noche. Buenísimo. Soy Martín Roboire Lynch. Fui a San Andrés. Fui a la Universidad de San Andrés. Estudié en Boston. Soy de Leo. Por ello tengo este carácter. Vivo en San Isidro. Respiro el río. Siempre tuve fe a Cobos. Y acordate, man, hoy te avivaste conmigo, sos un chitrulo. Porque el que se aviva es un boludo, man. El que vale es el que aviva. Acordate, si te avivaste sos un pelotudo. Es al revés, man. El que aviva es el que vale. Pero bueno, sigamos pensando así a la Argentina. Robemos ideas. ¿Vos pensás que yo voy a hacer la careta de Cobo, man? Yo estoy en cosas mucho más importantes. Te lo tiro así, ahora mátense entre ustedes. Yo le tiro margaritas a los chanchos y sobras a los cachorros de hiena. Hasta jueves. Es una guitarra con sabor a reja y cielo, con paredes bien rosadas, con su iglesia y su estación. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Gente como uno, gente bien. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. City te acerca al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. Natalia Graciano te lleva a recorrerlo. Recuerdos vivos. La isla toda. La lejana sensación de que todo es un juego. ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta que ibas a trabajar como diseñadora? Yo fui a un colegio industrial, sí. Iba a ser arquitecta, yendo un largo viaje de 42 a la facultad. Empecé a pensar, ¿qué es lo que más miro? O sea, ¿qué es lo que, cuando yo voy por la calle, qué es lo que miro? ¿Miro gente o miro casas y edificios? Siempre, siempre fui de estar mirando a las abuelas, a los chicos, a la gente. Soy así como súper observadora. Siempre me fascinaron las raras y extrañas combinaciones que hacen las señoras mayores con la bolsa de compras por la calle. Hacemos un retrato de quien viste tu ropa. Fundamentalmente es alguien sensible, ¿no? Que no es ostentoso. Y a mí me encanta cuando vienen clientes casi fanáticos, ¿no? Que uno ve y que uno hasta aprende cómo van combinando las prendas de maneras que uno ni siquiera se imaginó. Tienen esa característica, gente. City te acercó al mundo de Quiero. Quiero. Libro de moda. City. Empezá a vivir lo mejor de la moda. Si sos cliente City, tenés un 15% de descuento y 6 cuotas sin interés en Palermo, Vicky Otero, Salvador 4719, Juana de Arco, Salvador 4762, Spina, Gorriti 5887. Ver bases y condiciones de la promoción en www.citibank.com.ar. Citibank tiene acto a través de su sucursal en la República Argentina y responde únicamente con sus activos en Argentina.